Televisión Española emitiendo en periodo de pruebas. Regule los mandos de su receptor con la ayuda de la carta de ajuste. Les recordamos que el día 28 de octubre iniciaremos las emisiones de una forma regular. Gracias. Demasiado tarde para lágrimas. Demasiado tarde para decir te quiero. Demasiado tarde para olvidar. Demasiado tarde para cumplir nuestros sueños. Demasiado tarde para hacer ejercicio. Demasiado tarde para ser feliz. Demasiado tarde para ganar. Demasiado tarde para escucharnos. Demasiado tarde para andar con vueltas. Demasiado tarde para poner la otra mejilla. Demasiado tarde para dejar los vicios. Para ser éticos, honestos y coherentes. Demasiado tarde para imponer una moda. Demasiado tarde para prevenirnos de la gripe A. Demasiado tarde para llevar el chupete a Ultrato. Demasiado tarde para volver a ser campeones. Demasiado tarde para que este segundo año sea bueno. Lo sabemos. Sigue siendo demasiado tarde. Muy bienvenidos a Demasiado Tarde. Bienvenidos a la emisión correspondiente al sábado 4 de diciembre del año 2010 y bienvenidos a nuestro 45º programa de vida. Si te quiero y te quiero, si te sigo y te insisto, siete suelas ya gasté por bailarte al oído. Siete tajos en la ropa. Opa, hola. Arrancamos, ¿cómo andan? Bien. Nunca llega la parte de siete papas servidas, ¿no? Tampoco. Tendremos que dejarlo entero un día. Para realmente escribir la letra. Se pone lindo al final la canción. ¿Cómo andan? Qué calorcito, ¿no? Está bravísimo. La verdad que sí. Mi amigo Lucas se sentía mal. Se sentía mal, estaba re llorando. Estaba complicado. Pero nada, no, pero viene bastante bien. Por suerte. No, no, ahí está, sí, que se siente desde acá. Eso que estamos lejos, ¿eh? ¿Vos lo viste el otro día? Lo vi arriba del ómnibus de casualidad. Me encontré con Ceci. Porque sigo con las caminatas y creo que el jueves... Pero ese día estuvo complicado, estuvo a punto de llover. Empezó a pispear justo cuando salía de trabajar, me subo al ómnibus corriendo y me encuentro con... Bueno, yo voy con auriculares y siento que me tocan la espalda y era, bueno, sé si tu señora con el claro. Con el bebé, vestido de marinero, no, de pescador. De pescador. Pero recontra dormido. Sí, iba con la caña y el medio mundo también. Sí, iba con un par de anzuelos colgando de pantalón, me pareció medio peligroso, pero como que les gusta tener el equipito completo, no, ¿viste? Sí, sí, sí. Sí, nosotros nos gusta disfrazarnos de cosas. Hoy, por ejemplo, yo me desperté y con ganas de disfrazarme de Pericles. Y... Sí, sí. Y está tal cual. Busito claro. A raya, shortcito. Sí, sí. No, es que me gusta andar disfrazado por la vida. A todo el mundo, ¿no? Antes de seguir con cualquier cosa, que estamos dentro de horas importantes para, bueno, para Uruguay, algo que se hace todos los años. ¿Se define el campeonato uruguayo? No, bueno, también es importante para varias personas, pero principalmente por la Teletón, ¿no? Que se está tratando de recaudar 75 millones de 70 pesos. 70 al principio. Después el Toto empieza a sumar. Ajá. Se empieza como a enloquecer, ¿no? ¿El Toto? El Toto va y dice 77. No vi. Lo que quería contarles es que no pude ver nada porque anoche cuando empezó el programa quise, bueno, engancharme y me afecta bastante. Quise verlo y bueno, ya arrancaron de una con todos los niños vestidos de traje ahí, todos juntos con el micrófono y ya el verlos me pone un poco mal. Había uno peladito, medio pelirrojo, una muchacha con los ojos medio separados. ¿No era el coloradito de Pedro Bolaverri, no? No, estaban ahí, eran todos medio mayores, todos grandotes. ¿Eran protagonistas de una película conocida de terror? No. Todos vestidos, no. Todos vestidos de traje. Y estaba vi eso y ya cambié. ¿No estaba Todd Browning por ahí? A mí me convenció y he decidido poner cable, digamos. Ah, porque este año estuvo realmente... Sí. Ah, claro, mirá, sí, esos eran los personajes de la película, ¿no? También. ¿Qué cosa? Esos personajes que estábamos nombrando. No, yo los de los ojitos separaditos creo que... Era una muchacha. ¿Cómo que se llama? Victoria. Victoria. Sí, sí. Victoria. El cabecita peladito ese que estaba medio raro también. No sé. Orlando, creo que ahí va. Y ya está. Después no esperé a que presentaran a los otros porque vi que el problema era cada vez peor. ¿Qué viste de la Teletón? Eso, a ellos hablando, estos niños hablando. Yo traté de evitarla ayer de noche y traté así, muy intentando. Costó porque Lucas se despierta de noche, de madrugada, y esto duró toda la noche y eran todos los canales, cosa que, como te decía, decidí a poner cable sí o sí, porque puede pasar de vuelta, ¿no? Esto. No, parece que. Porque hubo años que Canal 4 no lo transmitió, creo. Antes, ¿no? Por lo menos te daba para ir cambiando de canales y viendo lo que quedaba. Digamos, ahora. Si van turnando en la emisión, digamos. Sí, ahora ¿no? Es todos los canales a la vez. Todos, estamos hablando de Televisión Nacional, estamos hablando de las repetidoras. Los cuatro canales de aire. Sí, más, Canal 7 en el caso de tenerlo, obviamente. Situaciones divertidas que viví, que vi porque las vi dos veces, las viví. La muchacha esta, muchacha, señora rubia de Canal 4, Buen Día Uruguay, ¿cómo se llama? Sarita. Sarita Perrone. Sí, un coro de niños. Y se puso a cantar, ¿no? No, un coro de niños, felices, cantando. Estaba Omar Gutiérrez también, que siempre dice, un grito de desesperación, el clásico grito de desesperación. Y todo el mundo empezó a gritar desesperación y Sarita dijo que el grito de desesperación era de todos los productores, de la gente de ahí, para que los niños no canten más. Bueno, lo veremos en Bendita TV, me imagino, ¿no? Claro. Sí, dice, todos gritan para que no canten más. Readaptaron la canción de Perales, ¿no? Que canten los niños a que no canten los niños. Sí. Y después todas las veces que Victoria Rodríguez se corregía cuando decía normal. Claro. Normal, no, bueno, pero no tan. Sí, normales son iguales. Sí, ¿no? Sí. No es fácil conducir un programa de esos. Hay que saber medir las palabras. Y porque tener... a veces no se es malo y se dice algo que se toma como como no adecuado, digamos. Claro. Me acuerdo una de las emisiones que vi, que estaban saludando los conductores al final. Me quedé esperando principalmente a uno de los conductores que se repitió este año, porque quería ver la reacción. ¿Un pelado? Sí, porque cada uno... Hay que ver la reacción final, ¿eh? Sí, y me acuerdo que estaba con Verónica y le comenté... ¿Con Verónica, mi señora? La productora, sí. No, con mi señora. No estaba con la productora. Y cuando llegó esta persona, todos se iban emocionando y yo quería ver la forma de emocionarse de alguien que yo, ya, bueno, capaz que prejuiciosamente pensé que no tenía sentimientos siquiera. ¿Y qué pasó? Cuando lo enfocan y va a hablar, lo que hizo fue, antes de empezar a hablar, agarrarse la cara, darse vuelta e irse, como si se hubiera explotado un llanto. Claro. ¡Mirá! Empecé yo. ¡Mirá lo que está haciendo! No lo sentí creíble. Claro. Sí, el resto de la gente que al otro día, por ejemplo, me decía, ¿viste cómo se emocionó? Claro. No, no pero sé. Igual bueno, ojalá que recauden la guita. Sí, claro, porque sí, la función de ellos no es emocionarse. No es esa, ni siquiera es llegar a sentir algo, sino es venderle a un montón de gente. No tienen la necesidad de llorar. Ya con el hecho de que participen ahí gratis y todo, ya es bastante. Claro. Es suficiente. Más ¿no? alguno de ellos. Sin dormir. Claro. Además, otras cosas, ¿no? Para que la gente llore con que ellos salgan al aire ya es necesario, ¿no? No que vayan los niños no es necesario, ¿no? Porque ya las historias son jodidas. Mirá que vi una historia sola hoy de mañana. Inevitablemente me quise hacer el recio y se te cae la lágrima. ¿La historia de Omar Gutiérrez? No, de un niño, de una niña. De un niño. Porque los ponen a de ellos a hablar y un poco. Omar se estuvo por morir igual. Omar se estuvo por morir. De hecho. Y sí. No lo salvó la Teletón. Y ahora le quedó esa panza. Y buenísimo la decisión de los cuadros grandes de Peñarol y Nacional en colocar gente de Teletón. Por ejemplo, el golero de Peñarol hoy fue un chico de Teletón. Y mañana Nacional va a dar el capitanato a un chico de Teletón. Lembo. Lembo, exacto. Muy bien. ¿Les pasó algo más? Si les pasó algo en realidad. Pues yo tengo una historia para contarles de algo que me pasó que capaz que no es tan interesante, pero en el momento que me pasó sí me pareció. No, yo no tengo nada muy interesante. ¿Terminaste las clases ayer? Terminé las clases. Bien. No es poca cosa. No es poca cosa. Si traes el carnet te doy algo, te doy un regalito. Pero vos, Jaimito, sé que tienes que traer el carnet. ¿Sigue estando Artigas en el carnet, celeste? ¿O es el gris con José Pedro Varela? No, lamentablemente es una hoja Fanfold con el logo de la universidad. ¿Solo eso? Sí. Mirá, qué triste. Pero por lo menos sigue siendo Fanfold. Sí. Sí. Fernández Fanfold. Yo sí pasé cosas, ¿sabías? Perdí juicio ¿Qué por completo. Juicio? Perdí juicio. ¿El tuyo o estabas? Parte de mi juicio perdí esta semana. Creí que estabas litigando contra. ¿La parte de adelante o la de atrás? La muela del juicio, perdiste. Sí, me la sacaron. Tenía una puntita que me molestaba y decidieron sacármela. Y ahí descubrí. Porque la primera es que me extraen una pieza dental. Que la tengo, después si quieren la podemos hacer algo, no sé. Algún muñeco, si precisas una muela o algo. Sí, está bien. Sí, para un una muela real, claro. Sí. Lo difícil que es estar 2 días sin tomar mate. Ah, porque vos tenés ese pequeño problema con esa hierba. Y sin fumar. Sí, sin fumar, sin tomar mate, sin succionar, bueno, ni soplar. Cecilia sigue en cuarentena. Sin tocarse. Así que tuviste una semana sin... Horrible. Sin todo. ¿Vos? Yo te acordás que tenía un problema con el burlete de la heladera. Sí. Yo justo encontré dónde era la casa del burlete, pero ya me ganaste de mal. Sí, no. Existía, Verónica... Sí, la casa sí. De burlete existe. Hay la casa de todo, si te pones a revisar. No, busqué en internet, persona que arregle burlete, encontré un teléfono, lo llamamos y vino. Lo primero que me... O sea, era medio hippie, ¿no? Sí. Era medio joven, de short, quemado del sol, el pelo corto y medio largo atrás. Yo no me gusta prejuzgar a la gente, pero capaz que para alguien que arregla heladeras o algo esperás a alguien un poco veterano o no sé, te lo imaginas con más experiencia. Pero algo que yo no me di cuenta fue, él quiso ver el problema de la heladera, del burlete, antes de decirme cuánto me iba a cobrar, obviamente. Pero, quiero ver la heladera. ¿Cómo vas a dejar que alguien te abra la heladera antes de decirte cuánto te va a cobrar? Porque abriendo la heladera te saca todo lo que tenés. Tendrías que haber vacío la heladera y haber dejado un limón con hongos de vino, en el medio. Un vino suelto. Por ejemplo. Y un arroz. ¿Qué tenía dentro de la heladera? Les digo lo que tenía y les voy a justificar cada una de las cosas. Yo sé, algunas cosas. Ah, porque nosotros conocemos todo. Sí. Sí, claro. Por ejemplo, había un montón de Coca-Cola. No, había dos Pepsi, pero ¿por qué las tenía? Porque ganaste. Porque gané vale otra. Estás saliendo de vuelta. Sí, tenía dos vale otra guardada. No, pero yo ya la tenía de antes, no las había canjeado. Tenía dos Pepsi por ese motivo. Después, ¿qué más tengo? Tres pollos al espiedo. No. Le digo lo que tenía. No, deja sándwiches de 25 de, no, 25 no, de mayo. No, un no, set no. De lunch. No, tengo tres latas de un spray, Santillín spray alemán. Pero ¿por qué lo tengo? Porque donde yo trabajo no se lo pudieron vender a nadie y me las compré por 5 pesitos la lata. Claro, y la estás usando para afeitarte. La uso para afeitarme, me chupo mis propias tetillas, todo lo que haríamos cualquiera de nosotros. Después tengo, bueno, huevos, que no doy nota tener dinero, tener huevos en la heladera. Depende de la cantidad de huevos, ¿no? Sí, depende del tamaño, si son jumbo también, no, son huevos normales, digamos. Bueno, limones, tomates, pero después tengo un champagne. Un champagne, tengo un champagne, a la vista. Y dentro de la heladera, a la vista del que abre la heladera, por lo menos. Pero ese champagne lo tengo porque un tipo se quiso levantar a mi mujer y se lo regaló. Y lo dejamos guardado ahí para el último programa que tenemos dentro de 2 semanas. Tengo... ¿Para qué tenía en ese momento? Porque que tengo ahora me acuerdo. Bueno, porque con el champán creo que alcanza. ¿Y tendrías alguna viandita de algo, no? Un poquito de arroz con pollo, capaz que tenías unos fideos con tuco, no sé, algo de eso. No. Básicamente tenía eso. El tema que, bueno, creo que lo que me cobró influyó. Lata de duraznos. Lata de duraznos, 2 chorizos. La lata de duraznos la pagué. Y que vos es que decís que en vez de mirar todo el borde de la heladera, iba mirándolo de adentro así. Abrió la heladera y metió la cabeza para adentro. Los chorizos. Era un profesional, además, con dos pispeadas, yo te saco todo lo que había. Los 2 chorizos que tengo son de la comida que hicimos la última vez, que me habían regalado unos chorizos, un repartidor de chacinados. Bueno, sí. Me quedaron 2 y lo tenía secando ahí dentro de la heladera. Así que bueno, marché con el cobro, por lo menos. Me parece que no era justo que me cobraran lo que me cobró. 1200 pesos un burlete, no sé. Y bueno, está bien, lo dice la palabra, ¿no? Claro, sí, se burló de mí. Pero además de eso, cuando yo puse cara, cuando me dijo el precio, me dijo, peor es que se te rompa. Y se te echan a perder los chorizos. No, pero esa amenaza que... Ese champán se toma bien fría, nene, te dijo. Pero esa amenaza es como el que arriba del ómnibus te dice que le des una moneda porque si no se la robar, ¿no? O como... O como el que te dice que te cobra 10 pesos el talonario del estacionamiento. Tu primo, talonario. Un tal... Así que tu primo está en esa, ¿eh? Claro, sí, el que te cuida el auto para y si no le pagas capa que te lo rompen. Bueno, más claro, o menos. Dice, bueno, yo no me hago cargo, ¿eh? Yo no me hago cargo. Yo no digo que me venga a romper la heladera, pero me infringí un poco de miedo, por lo menos para que. Bueno, la cosa es que ahora te va a bajar esos 1200 pesos, lo vas a ahorrar en gasto de energía, ¿no? Dice que sí. ¿Tiene algo más para contar o podemos arrancar con las noticias? Arrancamos con las noticias. Muy bien, dame un segundo que nuevamente Luis no vino y me tengo que hacer cargo de los sonidos. Luis, ¿qué tenemos? Gracias, Luis. ¿Tenemos alguien en el chat? Ya me fijo, para. Bueno, nada, quedó claro que no hay nadie, ¿o sí? No, no, en el chat no hay nadie. En el chat no hay nadie. Mejor, capaz. Vamos a arrancar no con las noticias más importantes de la semana, sino con las que más nos dan ganas para comentar. ¿Pablo? No, que capaz que si alguien está en el chat, que mande un saludo, que diga algo. Ahora, sí, pero ahora, no hay nadie, así que nada. Ahora jugaremos con la gente. La gente que está escuchando, viste, y está agazapado ahí como... Bueno, ¿puedo? Como gato entre la leña, digamos. Arrancamos, sí, hay bastante gente que escucha, hay varios pasivos sí, entre los escuchas. Vamos con la, bueno, esta lista de noticias que para nosotros son al menos opinables. Noticia número uno, Gregorio Álvarez dijo no saber que en Uruguay hubo dictadura. ¿Algún comentario que quieran hacer? No. Bien. Noticia número dos, escándalo mundial por los documentos publicados por WikiLeaks. De esto creo que fue la noticia de la semana, al menos para todo el planeta. Sí. No, creo que la noticia para todo el planeta fue saber lo que quiere decir wiki. ¿No? Sí, no tengo ni idea. Sí, wiki debe ser. Wiki, este, ¿no? Wiki, quiere wiki, decir. Wiki. No, porque así como está Wikipedia y WikiLeaks, todo lo que diga... todo lo que diga wiki... Lo que diga wiki quiere decir que es creado por todos. Como por ejemplo wiki, que a ver... Wikipedia, que el, por pero ejemplo... otro wiki. WikiLeaks. Otro wiki. Wiki on the rocks. El wiki con coca, ¿no? Wiki, wiki on the rocks. Sí. No, después hay un googleo sobre WikiLeaks, así que más adelante en el programa. Capaz que ahí nos desayunamos. Capaz. Noticia número 3, lujosa casa en medio de la favela. Buenísima la casa, ¿no? Tremenda era, ¿no? Sí. Piscina, piscinita. Sí, Martiñano era el dueño de esa casa, que parece ser un loquito ahí. Sí, un capanga. Claro. ¿Vieron todos los lotes de, no, pero de marihuana como, y armas que se no, pero como todo, rico, nuevo rico, se como llama, todo, ¿no? Piojo resucitado. La gran cara cortada, tendría un león, tendría una fuente dentro de una fuente, no sé, todo ese tipo de cosas. Pero tiene comedor, ¿no? Noticia número 4, una funcionaria de Presidencia de la República posó desnuda. Ajá. Y yo menos mal que era funcionaria y no funcionario. Sí. Por lo menos para mi gusto, ¿no? Sí, porque creo puede que pasar, Feby igual, ¿no? Este año tuvo... Bueno, vamos a elegir. Feby fue el concurso en televisión, ese. ¿Eh? El concurso fue hecho en televisión este año. ¿Sí? En el programa de Maxi. ¿Maxi tiene un programa? En el programa ese que se llama Telemental. Ah, ahí eligieron la concursante. Ah, no hay ni ¿y idea. ¿Es de Maxi el programa ese? Bueno, digo de Maxi porque... ¿De quién va a ser? ¿Del otro...? Sí, parece que sí. Que hizo después de que hizo lo último que conozco de él es la campaña aquella del forro, ¿no? Que había hecho. Diego Weisruth. No, el Rafa Villanueva. Rafa, sí. No sé la campaña. No, pará. Ahora Rafa Villanueva. Ahí Pereira y él, ¿no? Está en otra cosa. Bueno, vamos a elegir una. Yo voy con la número 4. La gente de Bip Bip Radio Mensaje está totalmente sellada. Yo voy con la 1. Yo voy con la 4. A mí me gusta la funcionaria de Presidencia. Bueno, vamos entonces con esa. Luis. Dice, una funcionaria de Presidencia de la República posó desnuda y ya estábamos sin audio de fondo porque viene la noticia, pero no, para ahí. El Canal 10, muchas gracias. Bueno, ¿qué sentiste la ganadora de este concurso de este año? La verdad que todavía no me lo creo. Tuvo una repercusión muy grande a todo nivel. Y bueno, y para mí es súper importante porque hacerte conocida así de un momento a otro está bueno. Y estoy fascinada. ¿Por dónde crees que están los méritos? Qué bueno. Y en realidad, parece el notero de crónica. Voto de internet, voto el público. Fue un nivel muy competitivo, las chicas muy monas. Y bueno, y acá estamos, recibiendo a la gente con mucho cariño, mucho se amor. Se sacaban los piojos de la espalda. Y eso es lo que te queda, lo que te llevas en el corazón. Además, trabajás en Presidencia de la República. Además, trabajo en Presidencia de la República. Sí, soy secretaria. ¿Conoces al presidente? Seguro. Lo conozco, sí. Lo conozco, es un amor. ¿Sí? Sí. Un amortiguador, bueno, Feby. ¿Sentís cierto pudor cuando los compañeros de trabajo te dicen algo? En realidad, no, porque si bien es un desnudo, está muy cuidado, muy prolijo. Da gusto trabajar así con profesionales detrás. Con varios policías alrededor, si vas acá a la playa. La verdad que estoy encantada, no. ¿Qué te dicen cuando le entregás el almanaque? Porque te miran asombrado y a veces me preguntan, ¿esta sos vos? Le digo, sí, soy yo. No, me traigo Photoshop. No, mucho Photoshop, ¿no? Todo auténtico, bien, muy cuando bien. Cuando la calle y tenías cara. Pasa que está media fulera de cara, ¿eh? No está supera, ¿no? Está, sí. Horrible de cara. Son todas muy monas también, lo que pasa. Era por eso, capaz. Sí. Tiene aire chimpancé, vale. No es muy radial esta noticia. Si quieren, entran a subrayado, ¿no? No. canal10.com. A Feiby. Sí, sí, en realidad. www.feiby.com. Que están todas las chicas Feiby. Ahí está. Y había una gran cola. Acá en el video se veía alguno con casaca de Peñarol, abrazado de la muchacha. No, la gran cola era la de ella. La gran cola era la de la chica. No, había una gran cola en la calle. Había una gran cola de más de una cuadra. ¿Luis Alberto? ¿La calle? No, pero no entendés nada. Claro, lo bueno que todos los niños, ¿viste? Están todos los niños esperando el almanaque, ¿no? ¿Viste? Que todos los niños van con los padres. Ah. Sí. Hoy estoy emocionado, lo voy a llevar a buscar el primer almanaque. Estoy jugando con mis tetas ya, qué horrible, ¿eh? Vamos con la siguiente tira de noticias, número 5, uso de cascos certificados obligatorio. Otra vez. ¿Cuántas veces obligaron a usar el casco? Número 6, a 30 años del plebiscito del 80. Sí. A 30 años plebiscito del 80. Salió Drácula. Y me da el que viene, vas a mostrar a 31. Claro, pero las fechas redondas, viste que normalmente se estila sí, festejarlo. El año pasado fueron 29, me parece, sí, ¿no? Sí, si no me equivoco. Y hace 2 fueron 26. Sí. Preguntarle si eran los. Y hace 30 no se conmemoró. No. Se hizo directamente. No había nada para festejar, en realidad. Número 7, Europa bajo cero. Fríos tremendos, se suspendieron partidos. Pero está, frío pasa a todo el mundo, ¿no? ¿Qué culpa? ¿Qué me importa a mí? Que ahora viene el calor. Los uruguayos, aparte de estar pasando pobreza, los que se fueron están pasando frío también. Se hubieran quedado acá y pasaban solo pobreza. Sí. Y número 8, medidas de ADOM afectan la Traviata. La Traviata. La Traviata. A mí me gusta esa. ¿Las galletitas? No, vamos a escucharla. ¿Sí? Sí, porque ¿por qué? No sé. Yo no. ¿Quién? ¿Qué? No sé, ¿quién? Yo quiero la Traviata. Yo quiero verla de los 30 años. No. Dentro de 20 años más, hacemos los 50. La medida de lucha de ADOM, que consiste en no realizar tareas extraordinarias, horas extras, hace que la Orquesta Filarmónica dependiente de la Intendencia no se presente en las 4 funciones de la Traviata. Esto quiere decir que el prestigioso bailarín argentino Iñaki Urlesaga y la compañía Ballet Concierto actuarán con música grabada. Con un CD, pobre, de la orquesta, qué triste. Quisieron presentarse igual. Baila con boina, ¿no? Le saltó el CD. Hicieron una solicitud a la directiva de ADOM para que se les autorizase, sin cobrar ningún tipo de compensación, hacer las funciones. Y bueno, entendieron que no era. Y que hablas el director del SOD. Rompe huelgas. Bailarines rompe huelgas. Según Méndez, esto puede complicar los vínculos de la Filarmónica con nuevos emprendimientos en el futuro. Este trabajo realizado, la inversión de producción durante meses de trabajo de la Filarmónica con el teatro y la producción privada de este emprendimiento, no se recupera. Es decir, que la visión con el público, con los medios y con los empresarios queda dañada. Y el proyecto artístico, que es para lo cual nosotros vivimos, queda frustrado. No voy a entrar a hablar aquí de la justicia, ¿no? De la justicia, ¿no? De las reivindicaciones. Pero creo que esto más bien va contra la fuente de trabajo. Es de la misma gente, ¿no? Solo de ADOM. No dejan vivir. Eso es lo que conozco de la Traviata, tengo que decir. Y eso es lo que tengo. Eso es parte. ¿Sabés que yo? ¿Pueden cerrarle el cajón a Drácula? Ahora que decimos no conozco nada de la Traviata. ¿Sabías que es de Verdi, la Traviata? No sabía. Es de Giuseppe Verdi. Ajá. Y encontré una información bastante interesante que dice que al ser estrenada la obra, la verdadera obra, resultó un fracaso, completamente un fracaso, en gran medida por la soprano escogida para el estreno, ¿está? ¿Qué pasa? Supuestamente la protagonista muere de tuberculosis, ¿no? Y la que cantó era una gorda, boludo. Era una gorda, tremendamente gorda, la cual no encajaba con el papel, obviamente. La tipa moría de tuberculosis con una panza como de 250 kilos. Y ahí es por eso que no fue un estreno. Y se ve que no fue un éxito. Y se ve que la cosa viene de maldición. Porque... Y aparte parece que otro problema que hubo fue que ella era 300% más grande que su pareja. Entonces no, tampoco le gustó a la sí, gente. Al momento de hacerla... Porque acá esto es ópera o ballet. Es ballet. Sí, es una mezcla, ¿no? Claro. Claro, sí. La idea era... Sobre, o sea, la obra musical se puede representar un espectáculo teatral. O justamente la idea era con la orquesta filarmónica y todo eso. El protagonista es como Axel, baila y canta, todo claro. Junto, ¿no? Necesito que me averigües, por favor, Toto, vos que sos el buleador, ¿qué diferencia hay entre sinfónica y filarmónica? Ah, mira. Bien, anotala ahí. Seguimos con las noticias. Número 9, controles de patentes en Montevideo. Empezaron a controlar de vuelta las patentes que no pertenecen a Montevideo. Esto como lo de los cascos, también. Otra vez. Y bueno, se están haciendo el aguinaldo los muchachos, estamos en diciembre. Número 10, una madre y sus hijos detenidos por arsenal hallado en su casa. Parece que estaban con Tuti ahí guardados. Tenían de todo. sí, de sí. todo. Parece que al final está confirmado que era solo un banderín del club argentino, ¿eh? Número 11, apareció el ganador de los 3 millones de dólares del 5 de oro. ¿Yo qué les dije? Sí. Yo les dije esto. Iba ¿no? a aparecer una semana antes, es verdad. Y número 12, Mujica firmó decreto que habilita desalojo de edificios públicos que sean ocupados por sindicatos. Sí, la verdad, me atraganté. Cosa que ellos nunca hicieron. Si esto fuera CX36, podríamos decir cualquier disparate, pero como no es así, nos vamos a callar y a decir que. A mí me interesa escuchar el tema de lo del 5 de oro, que siempre es divertido. ¿Siempre es divertido 5 de oro? ¿Eh? Siempre es divertido 5 de oro. Siempre es divertido comentar del que ganó, si lo asaltaron, si es un viejo de mierda, si era pobre, todo ese tipo de cosas. Bueno, sí. Vamos con eso entonces. Vamos, yo no puedo hablar. Bien, dejá de tomar mate en el estudio. 5 de oro apareció luego de casi un mes de anonimato. Según informa el diario El País, el titular de boleto ganador envió con previo aviso a sus representantes a la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas. De un camión blindado descendieron personas vinculadas a una recaudadora de valores, a un banco y a un estudio de abogados. El presidente de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas, Alberto Queijo, declaró al matutino: se ve que se asustó un poco Florinda. Y decidió asesorarse bien. Fue muy profesional lo que hizo. El plazo para cobrar el premio es de 30 días. Se especula con que una persona de confianza del ganador estaba de viaje. Por lo tanto, esperó a que regresara al país. Según la ley, si no se presenta el ganador, el premio mayor debe repartirse 50% a rentas generales y 50% a la propia dirección. El único boleto premiado contiene los números 09, 21, 33, 39 y 40. El ganador obtendrá cerca de 3 millones de dólares. Igual se fueron con un camión blindado, mandó para llevar un papelito. Bueno. O cobró, no pidió todo efectivo. Todo en efectivo, moneda de 10. En billetes sin marcar y sin que fueran continuados, como hacían los malos los dibujitos, sí. ¿no? Y los periodistas insistían en repetir las palabras de Torrente porque todo el tiempo decían que fue una actitud muy profesional. Sí, no fue sé. Muy profesional, muy profesional. Ya arrancó, lo primero que gastó la plata fue en el equipo de zánganos de esto que mandó, ¿no? Sí, bueno. el bufete de abogados, eso. Y esto fue una especie. No, era un buffet para que todos. Para invitar a los amigos, para comer. Con la guita que tiene. Para festejar. Y fue el deleite de todas las viejas de todos los barrios diciendo: viste, yo te dije. Muy clásica, ¿no? También esa, la de. Yo te dije que le iban a cobrar 2 días antes. Fue lo que dijo Pablo recién, no lo llames vieja. Seguimos con la lista. Te llamo de vieja, sí. Pues será por la chalina, Pablo. No será por la chalina. Está enojado porque bueno, cosas que pasan, ¿viste? Noticia número 13, procesan al responsable de incendio en Portezuelo, así que alfajores derretidos para todo el verano, nos vamos a quedar sin poder comer nada, vamos a tener al punta ballena. Van a sacar una promoción diferente, claro, alfajor sí. on fire o algo así. Está, el que te quema por dentro. El número 14, el mundial de 2018 se jugará en Rusia y el del 2022 en Qatar. Que ahí en Qatar dicen que va a estar lindo porque van a ver un montón de vasitos de vino chiquitos así para tomar, para Qatar, poquito, claro. Dulce de leche que podés comer con la cuchara, pero la cuchara la tenés que tirar. No podés volver a meter la cuchara dentro del mismo dulce de leche porque se infecta. Un juego interesante para nosotros, para el futuro, para más adelante. ¿Cómo decís que sería la mascota de los mundiales sabiendo que en Rusia... ¡Qué lindo! Que en Rusia el animal característico es el oso y en Qatar el onix o algo así. Pero en Rusia ya lo quemaron al oso, ¿no? Sí. Sí, porque cuando fue sede olímpica, el oso había un osito llamado Milla. Yo creí que en es Rusia... Verdad, que no era un gato, era un oso. No lo conozco. Ni Milla. Lo que sé es que creí que jugaban solo al Tetris en Rusia. No sabía que jugaban al fútbol también. Y capaz que la mascota es un Tetris. Y capaz que la pelota es cuadrada. Podría ser. No, Pero traten de adivinar el nombre. Vamos a hacer un... Esa es la número 14. La número 15, Gonzalo Fernández renunció al Frente Amplio molesto por decisión de juzgado en Tribunal de Ética. Que se vaya la puta que lo parió. Pero no es Tribunal de Ética. Esto es la noticia que analiza de Tribunal de Ética, pero no, Tribunal de otra cosa era, no era. De ética. Conducta política. Por eso, no, como que Tribunal de Ética suena un poquito más fuerte todavía, ¿no? En definitiva, el nombre que le pongan todos lo juzgan por lo mismo. Por hijo de puta. Sí, de todas maneras renunció, pero dijo que estaba a disposición si lo llamaban. Claro, obvio. Cosa bien, estar, ¿no? bien de agrandado. No, de, cosa bien de, bien de hijo de puta. ¿Está bien? Número 16. En Uruguay se han registrado más de 11.000 casos de SIDA. Me da miedo. Sí, porque son muchos, decís vos. No, porque por las estupideces que pueden llegar a decir alguno de ustedes con gente con una enfermedad, ¿no? No, yo. De ninguna manera. Vamos con esa, entonces. Yo voy con esa, no sé. Pablo. Y a mí me gustaría hablar de un mundial en la nieve y otro en la arena. Sí, Sí. Como un mundial de playa va a ser uno y el otro como un mundial con pelotas naranjas. Decidí vos. Y yo voy con la del SIDA, yo voy con la del 16. En Uruguay se han registrado 11 mil casos de SIDA, Pablo. Te quejas y le das pasto a la fiera. Bueno, vamos a ver. El Ministerio de Salud Pública tiene un registro de 9.443 infectados con VIH y más de 3.000 personas con la enfermedad desarrollada. Hoy tenemos una epidemia que debemos recordar es concentrada. Y por ser concentrada es bien baja frasco chiquito. En la, si la prevalencia, agua, la situación de casos VIH en población general y alta en algunas poblaciones. Cuando uno mira la medición de gasto SIDA, que Uruguay es prácticamente el único en el mundo que ha hecho medición de gastos que el país aporta tanto de su sector privado. ¿Cuánto gastamos estos idosos? Claro, SIDA, una cosa así fue. ¿Eh? Va viendo en el 2005, 2006, 2007 y 2008 que hay más del 50% que se dispone de presupuesto del Estado y de su sector privado para tratamiento. ¿Y Magic Johnson de qué lado está? 14 millones de dólares anuales, lo que quiere decir que va en el subsector privado y el subsector público. Una gran parte de la prevención tiene que ver con la compra de condones. De condones. Y en el caso del subsector público, más del 50% tiene que ver con medicamentos y atención. Los casos atención, de VIH se dan principalmente en Montevideo, Canelones, Maldonado y Tacuarembó. La transmisión de esta enfermedad se da mediante tres vías. En Melo, ¿no? Sexuales, sin el uso de preservativo. Por compartir agujas o jeringas. ¿Te acordás? Esto bailado a la... Y por transmisión vertical. A la noticia del programa anterior. A hijo. ¿Cuál? Sobre que el 5% nomás del total de la gente infectada eran homosexuales, ¿te acordás? Ajá. Lo cual da una regla de tres bastante sencilla, que si de 11.000 es el 100%, el 5% de 11.000 es la población de Melo, entonces, ¿no? Están todos ahí, decís vos. ¿Qué feo decir que todos los homosexuales tienen SIDA o que todos los drogadictos tienen SIDA, ni cerca. También lo que podríamos jugar es fijarse, por ejemplo, en el lugar donde yo trabajo, que somos bastantes, cuántos son los infectados, que no sabemos, ¿no? Porque claro, seguramente todos tengamos conocidos, sí, o compañeros de trabajo, vecinos que lo tengan. Lo que me pasa con esta enfermedad es que estoy sintiendo que de a poco empieza a ser no menos importante, pero sí menos letal con todos los medicamentos que hay. Por suerte se viene controlando bien. Entonces ya es una cosa que no te da tanto miedo o las medicaciones baratas, se puede ir llevando la vida bastante normal y la van llevando bien. Creo que el mayor problema sigue siendo la discriminación ahora, ¿no? Gente que no sabe. Un poquito de ignorancia. Un poquito, bastante. Sí, bastante, concentrada, como decían en la nota. Hay gente que no sabe que dando besos no se contagia, que tomando mate no se contagia, y compartiendo otro montón de cosas no pasa nada, ¿no? Sería bueno que, desde acá se sepa que si conocen a alguien con SIDA, no se lo agarchen sin preservativo, ni se hagan agarchar por él sin preservativo, ni se pinchen si se van a drogar. Contactos así de sangre, no hagan, sí, obviamente, pacto de sangre. Claro, no vayan a decir somos hermanos, se cortan y se chocan las manos, pero después no lo discriminen, sí, no arriba. No lo hagan con nadie también, con gente que no tiene SIDA tampoco lo hagan. No está bien. Y seguimos con noticias, ¿queda todavía una tira de noticias? Sí, queda la número 17, dice... Una línea de 4. Claro, hoy hicimos de 4, ¿viste? De número 17, recomiendan a Uruguay controlar consumo de psicofármacos en niños. Le están empastillando a todos los gurises. Demasiado. Por un tema de comodidad de los padres. ¿No? ¿Y en los adultos no lo controlan? No, pero el adulto, viste, que como que disfruta un poco más. El niño no puede elegir. Es la Ritalina. La Ritalina. Sí, parece que estuvieron fijándose ahí. El consumo era demasiado grande. La Ritalina. A todos los guachos le dan por todo. El primer guacho pesadito ya le dan. Dicen que es para la concentración, ¿no? Es una... ¿No es... lo toman los que están estudiando en las universidades? No, lo toman los que escuchan música electrónica. Sí, bueno, eso se toman todo lo que vengan en blister, ¿no? Lo baja. Blister y Los baja, los guachos, los deja... Ah, ¿te tranquiliza? Sí, es un tranquilizante. Yo había entendido que se usaba también para la concentración en exámenes y cosas así. No, los deja bastante jodidos. Es un tranquilizante, claro. Es para lo que se llama la enfermedad o síndrome, o como se llame, de déficit atencional. Claro. Así que probablemente te baje y te concentre. Es otra de las razones... Es como Tabárez. Ahí está. Es otra de las razones que me dan ganas de volver a estudiar, porque ahora está lo del bachillerato artístico y encima, si me empastillo, puedo estar 2 años drogado, haciendo teatro y encima pasar a la universidad. ¿Querés otra más, una nueva? A ver, parece que está por salir. Para que los guachos terminen el liceo, si no trabajás, parece que el Estado te va a subsidiar, te va a dar como 5.000 pesos para que termines el liceo. Y dejo el trabajo. Está bueno, porque dejás de trabajar para estudiar para conseguir un trabajo después. Exacto. Número 18, bajó la pobreza en Uruguay. Sí, parece que se han muerto unos cuantos pobres. Sí, sí. Parece que estaban en el piso 10 y bajó ahora están en la calle los pobres directamente. Número 19, jubilados con problemas para cobrar en los cajeros del Brow por el tema de todos los relajos. Pero jubilados no precisan plata, sí. Los cajeros pasan también. Pasan adentro de las casas. ¿Para qué quieren? ¿Vos por el sueldo cómo lo cobras? ¿Yo el sueldo? ¿Por cajero no cobras? No, voy con un revólver y. No, le dan que alimentación a vos, ¿no? Sí. Ahí va. Fue de mañana igual que no pudieron cobrar y de tarde sí. Y salieron todos corriendo a comprarse el pancito para las palomas, ¿no? Que básicamente es en lo que gastan. Las panaderías estaban atentas ese día que no había entrado ningún viejo. Y también en las bolsitas de yerba. También no empaquete la cebadura. La del almacén, claro. Cebola no, la del almacén. Ah, papel fue ese. Se le llamaba cebadura. Manila. Esa es la verdadera cebadura. Sí, claro. La cebadura es esa. Ahora te la venden en paquete, claro. Porque eso no hay que legalizar la droga, porque te la terminan vendiendo y cobrándote la, ¿viste? Y la cebadura pasó lo mismo. Y noticia número 20, falleció a los 84 años Leslie Nielsen. Y me pongo de pie con Leslie Nielsen y yo voy con esa, sin lugar a dudas. Me olvidé de hacer algo antes. La muerte de la semana. Exacto. Murió Leslie Nielsen. ¿Vamos con esa? Dale, Leslie. Vamos con Leslie. Con Leslie. Con memoria. Leslie Nielsen. Ay, Jackie. Un hombre carismático, gustaba de las bromas hasta fuera del set. Había debutado en el cine en los años 50. Y en los porno. Años 60 y 70 ganó fama en Hollywood, interpretando a diversos villanos en la Hollywood. Televisión. Su filmografía cine y televisión abarca más de 200 películas. Comenzó a hacerse notar cuando formó parte del clásico del cine catástrofe, La aventura del Poseidón, en 1972. Pero logró la fama absoluta en 1980 al integrar el gran elenco de la comedia absurda ¿Y dónde está el piloto? Y luego la saga de la pistola desnuda, donde compuso a un despistado teniente de policía. El actor. Pero todo el mundo lo confunde con el piloto. Sobre ¿dónde está Drácula el piloto? Y el no la pistola de nuevo. Conocida también como Reposeída. El comediante había sido internado por neumonía, pero su estado se fue agravando en los últimos días. Su esposa comunicó su fallecimiento a los 84 años de edad. ¿De ella ayer o de él? En Florida. De él. Un verdadero ícono. ¿En de Florida, la comedia acá? Absurda. Bésame. Bésame mucho. Esta parte de la pistola de nuevo. Era muy bueno. Sí, porque ellos estaban tratando de escaparse de disfrazados como de mariachi. De mariachi, si caen en el escenario. Están con el gordo inválido en la silla de ruedas. Qué buena la pistola desnuda. Sí. Tengo una serie que después, si quieren, se las paso, que se llama Police Squad, que es la pistola desnuda en serie, antes de que salían las películas, y tiene el mismo tipo de humor. Por ejemplo, cuando termina un capítulo, todos quedan como en pausa duros, pero no es pausa en realidad, y empiezan a mirarse de reojo, y alguno pasa caminando por atrás. Ese tipo de humor sencillo y efectivo. Grande gag, me recuerdo uno que me ha quedado siempre, que es cuando el Frank, ¿era Frank Drebin? Frank Drebin. Frank Drebin estaba buscando pistas en un escritorio, mueve todo papeles, abre de todo, abre cajones, y de repente abre un cajón y dice, ¡bingo! Como que descubrió algo y saca un cartón de lotería. Sí. Creo que en esa misma vez que entra en una habitación y en el lugar del hecho está dibujado como en el logo de Demasiado Tarde el contorno del muerto y ahí por la pared, por el techo, pedazos de brazo. Flotando en el agua. En realidad el éxito de Leslie Nielsen fue también estar en buenas películas, ¿no? Claro. Las pistolas desnudas y Dónde está el piloto eran películas excelentes. Después hizo algunas películas de humor que fueron malísimas. Después es como que él se lo comió el personaje. Y sí, era difícil salir de ahí. El tema de Reposeída, como decían ahí, Mr. Magoo. No sé si nombraron acá la de Drácula también, ¿no? Muerto pero feliz. De Mel Brooks. Sí. Renfield, look into my eyes, le decía al súbito. Que Renfield era uno de los actores de Casa Fantasmas 2. ¿Te acordás? Ghostbusters. Porque justo la estuve viendo hoy en el cable y digo, mirá que después... Y una de las últimas cosas que protagonizó, creo, fue una película con un español que se llamó Spanish Movie o algo así. Ajá. Que él estaba bastante viejo y ahí se lo ve como estaba últimamente. Sí. Era bastante deteriorado. Bastante niño menos. Sí. Y también será recordado por haberle dado vida a quién. ¿A quién? a un señor que se escapó el día que se estrenó. Que... O.J. Simpson. O.J. Simpson. Ah, no, verdad, O.J. Que además la pasó la historia porque en el día de inauguración del Mundial de Estados Unidos 94, la transmisión filma para el costado una persecución policial. Y era justamente. Sí, sí, inclusive. Sí, le sacó toda la ¿cómo se llama? La gente que estaba mirando, el público del partido, se fue a ver esa persecución y. De J. Simpson fue. De J. Simpson cuando había matado a la mujer, ¿no? Y lo estaban persiguiendo por la carretera, es verdad. Exactamente. No tengo noticia de la semana porque lo importante para mí que pasó fue que, no les conté de esto. Pasó algo que nosotros decíamos que nunca pasaba y que desprestigiamos un poco a las consultoras que decimos que hacen encuestas pero nunca nos llamaron. Resulta que ayer nos llamaron por teléfono para hacerme una encuesta y grabé parte de la encuesta y la voy a compartir con ustedes. No es muy entretenido, pero para que se haga una idea de qué te preguntan cuando te preguntan, claro. Para una medición, ¿no? Si le ofrecieran una nueva tarjeta de crédito, ¿estaría dispuesta a aceptarla? ¿Cuál? Seguro que quizás la pensaría, creo que no seguramente. No aceptaría. Ese soy yo ayer, ¿no? Cambiando de tema, ¿sabe lo que significa la sigla ANI, A-N-W-I? Sí. ¿A-N-W-I? No. De incapacitado, ¿no? La ANI es la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. ANI. ¿Has escuchado hablar de la misma? No. Bien. Cambiando de tema, ¿recuerda haber visto a la intendenta municipal Ana Olivera en algún medio de comunicación en el último mes? ¿Cómo a Graciela Rodríguez se parece. Me parece que veo más a Graciela Rodríguez que a ella. ¿Recuerda algo que haya dicho la intendenta en algún medio de comunicación en el último mes? No. Nada. Bien. Además de Ana Olivera, ¿qué otro jerarca municipal ha escuchado hablar sobre gestión municipal en los últimos tiempos? José Luis López es jerarca municipal. No, es de Adeón. ¿Cómo? José Lo López, por ejemplo, es de Adeón, pero no sé si es jerarca municipal. Bien. Bien. ¿Cómo funciona el sistema de recolección de residuos en Montevideo? ¿Usted qué diría? ¿Qué opina sobre ese sistema? Creo que hay dos sistemas, ¿no? Hay un privado para el centro y después está en intendencia. Bien, ¿y qué le parece cómo funciona eso? Funciona bien cuando lo hacen funcionar. Bien. Como usted sabe, este año se crearon en Uruguay los municipios como forma de buscar la descentralización de las intendencias departamentales. Ay, me dormí. Montevideo cuenta con 8 municipios y para cada uno de ellos se eligió un alcalde que lo gobierna junto al Consejo Municipal. ¿Usted conoce el municipio en donde vive? No, para nada. No conoce. No. Bien. ¿Y conoce el nombre del alcalde de su municipio? Menos. ¿No conoce? Tampoco. Bien. ¿Conoce el nombre del centro comunal zonal en el que vive? No, no conoce. Tampoco. En términos generales, ¿usted aprueba o desaprueba el funcionamiento del municipio donde usted vive? ¿Lo aprueba? Sí. ¿Ni aprueba ni desaprueba o desaprueba? No, ni una ni otra. Bien. ¿Por qué motivo ni aprueba ni desaprueba? No sé. Porque no estoy enterado de nada, de lo que están haciendo. Yo particularmente vivo en Positos y lo que se puede ver es arreglado la calle y calles que me parece que no era necesario que se arreglaran. Después no veo mucho más. Bien. Ahí escribe. ¿Y cómo evaluaría el funcionamiento del municipio en cuanto a arreglo de calle? ¿Lo aprueba, ni aprueba, ni desaprueba o desaprueba? Desapruebo. ¿Desapruebo? ¿Iluminación? ¿Aprueba, ni desaprueba? No, bueno, la iluminación la apruebo, por ejemplo. La apruebo. ¿El barrido? Desapruebo. No. ¿Lo desaprueba? Bueno, lo apruebo, lo mismo que te decía hoy, cuando no es un... el tema cuando quiero, funciona. ¿Quiere agrandar el combo? Hay momentos que no. ¿Qué le ponemos? ¿Que ni aprueba ni desaprueba? ¿Que desaprueba? Sí, que ni aprueba ni desaprueba. Pero sin, con ketchup. ¿El mantenimiento de espacios públicos? Está bien, lo apruebo. Aprueba. ¿Y la poda? También. Bien. Lo aprueba. Bien. ¿Ha realizado algún trámite, reclamo o consulta ante el municipio en el que vive? Desapruebo. No sé dónde queda. Ni reclamos tampoco. No. Bien. Se dio cuenta, sola. ¿A qué partido votó la última elección nacional del pasado octubre del 2009? Al Frente Amplio. Frente Amplio. ¿Qué ¿Y qué partido ¿Qué votó en la última elección departamental del pasado 9 de mayo? También. No me voté al Frente Amplio, voté a los Colorados. Al Colorado. Sí. Bien. Como usted sabe, en 2014 habrá elecciones nacionales para elegir presidente y parlamentarios. Si las elecciones fueran hoy día, ¿a qué partido votaría? A Tabaré Vázquez. Bien. ¿Podría decirme en qué municipio vive usted? No. ¿Otra no vez? ¿No sabe? No. Son con las letras, el A, el B, el C. No tengo ni idea. No sabe. Bien. Ah, se rió. Bien. Pobre. Ahora sí, para finalizar, le voy a hacer unas preguntas que contienen datos que utilizamos para las estadísticas y la clasificación de la información. ¿Cuál es el nivel alcanzado, educativo alcanzado por usted? ¿Tiene primaria, secundaria, terciaria, universitaria? Secundaria. No terminé en realidad. ¿Cómo? Secundaria. Secundaria. Bien. ¿Cuál es la ocupación de jefe de familia? ¿La persona que aporta mayor ingreso al hogar? ¿A qué se dedica? Empleado. Empleado. ¿Público, privado? ¿Sos tú? Privado. Privado. Bien. ¿En el hogar hay alguna persona que haya realizado o realice estudios universitarios? No. No. ¿Cuántas personas perciben ingresos en el hogar? Dos. Dos. Bien. ¿Tiene servicio doméstico en el hogar? No. No. ¿El hogar tiene heladera con frisa? Sí. Frisa. Bien. ¿El hogar tiene televisor color, uno, dos, más de dos? Dos. Bien. ¿El hogar tiene automóvil? No. No. ¿Son ustedes una tarjeta de crédito internacional? Sí. Sí. ¿Una? ¿Más de una? Dos. Dos. Bien. Y por último, ¿qué cantidad de baños hay en la vivienda? Uno. Un baño. Bien, ahora sí, señor, terminamos con la encuesta. Le agradezco mucho su tiempo y su colaboración. Gracias. ¿Me dijiste que era para dónde? Equipos Mori. Bueno, dale, gracias. Muchas gracias. Chau, chau. No fue cómico, pero era para mostrarles un poco cómo es lo que te preguntan. Y me dejó completamente al descubierto mi ignorancia, de que cada semana me siento a hablar acá de determinadas cosas que cuando me apuran y me preguntan de vuelta, si no las vi en una noticia en la semana, las tengo anotadas, me olvido de quién está en la intendencia, no sé lo del centro comunal. Graciela bastante... Rodríguez, ella lo sabe. Graciela Rodríguez, bueno, Héctor, permiso, usé tu chiste de Graciela Rodríguez. Y lo de las intendencias o las alcaldías, que no lo conoce ni ella. Ella se hace la crapa porque está, pues, lo está leyendo, como decís vos. Pero... Sí, en realidad, ella, su trabajo no es saber lo que está preguntando, sino preguntar y hacer. Sí, pero si le preguntas, ¿no?, a ella cuál es su cosa, tampoco sabe. Tendría que haberle hecho un ping-pong. Sí. Hacemos una y una. ¿Y el tuyo? Tuya mía. ¿Dónde estás viviendo? No, aparte estaba como bien de vos, ¿no? Estaba como rica. Podía ser de una joven del Partido Nacional, ¿eh? No, Equipos Mori, ¿no es del 4? Equipos Mori. Botinelli, claro, pero ella puede ser de... Tenía una pinta de ser así como... ¿Así? Rodri. Sí. ¿Vos decís que esta una trabaja? Joven blanca, Rodri, sí. Hay un pobre ahí en la esquina. ¿Vos decís que esta trabaja con en la BCG? ¿Está en la BCG? ¿En Equipos Mori? No, no, ese es Moris, es Mori, ah. Es el del Canal 4. Morini tampoco. No, el hijo y el padre y el hijo, ese del ente. No sé. Oscar Botinelli. ¿Qué tenemos para hoy, Pablo? Hoy es el último capítulo de este... No, fue la semana pasada. Sí. ¿Fue la semana pasada? Sí, lo repetimos. Por lo estuviste escuchando, ¿no? No, lo escuché, pero no esta semana. Nada, nos vamos hasta el bloque que viene escuchando esta banda que está sonando de fondo, que se llama El Canto del Loco, con una canción que se llama Preguntas, por esto que me pasó ayer, ¿no? Exacto. Mírame. No me da igual, piénsalo. Porque todo lo que digo, sabes que nunca está bien. Inténtalo. Que ya no te quiero porque tú sabes hacer que no vaya bien. Que quiera o no quiera, no va a valer. El día pasado sin que nadie me vuelva a creer. Que yo te busco, intento que te vuelvas y sientas lo que es. La vida se pierde y yo quiero la vida otra vez. Pasado un bache que me has pillado y todo lo que digo te da igual.

mi amigo, para Lucas Torres, para que quede, quiero saludar a Héctor y Rita, los papás de Héctor, que me los encuentro bastante seguidos ahora en el lugar donde yo trabajo haciendo compras. Quiero saludar a Ernesto Esclavo, un periodista que ahora anda en la vuelta, me cayó de sorpresa el domingo pasado por acá por casa, y que bueno, que me contaba que se enteraba de algunas de las cosas que pasaban acá cuando estaban en España, y cuando llegó se dio cuenta que no era así la cosa, que no estaba, que no era ni tan buena ni tan mala como las decimos a veces, pero que bueno, no era ni siquiera parecida. Nada, no, la gente no tiene antena. Él quería opinar con la gente, hablar más o menos, y no. No, dije, pero ¿qué? ¿Qué? ¿Estás loco? No, bueno, pero a pesar de que se vino a vivir acá, le pedí por favor, que era una de las personas que no se escuchaba, que lo siguiera haciendo, y dice que sí. Así que Ernesto, un saludo desde acá. Quiero saludar también a el gordo del Abasto, el muchacho que se compró el comedor. Y a Daniela, su señora, que lo escuchan juntos al programa. Así que Daniela, hola Daniela. Que también debe estar disfrutando del comedor, ¿no? Y sí. Y un saludo para Diego de las 6, que cuando te bajes este programa vas a saber que... Diego de las 6, si no escucha en vivo, creo que no... ¿No lo va a bajar? Me parece que no. Bueno, Diego, entonces no... ¿Qué está haciendo mucha playa? No te mando nada. ¿Qué hace? No sé. Desapareció. Antes de continuar, quiero, bueno, mandarles respetos a todos los familiares de personas con algún tipo de problema y dar los números de la Teletón. Aunque no estamos saliendo en vivo, no va a servir de nada. Pablo, ¿querés darlos vos? Bueno, 0900-9970 para donar 70 pesos, 0900-9950 para donar 150 pesos, 0900-9930 pesos y 0900-9950 50 pesos. Si los que están escuchando en la semana, no llamen porque, no sé. Bueno, a lo mejor se puede llamar siempre. Ah, se puede seguir llamando en la semana. Y también está el 0900-2020 para preguntar cuánto se puede donar. Y también se puede llamar al 911 para denunciar que desde cuándo te cobran 70 pesos, pero siempre fue 50, 100 y sí. Bueno, viste, ya me cambiaron los. Es un número bastante raro. Un 70 ahí, ¿no? Un train. Un 30 ahí para tirar algo. Antes de arrancar el programa nos dijiste que te habías encontrado con alguien. Sí, le dije que me había encontrado con alguien. Porque saben que yo fui el fin de semana que viene. Perdón. Ah. El fin de semana pasado. Volver al futuro. Al DeLorean. Basura en mi casa para tirarle adentro. Ay, no me falta el auto. El fin de semana pasado viajé a Buenos Aires a ver un recital. Como todos saben, tocaba Rammstein. ¿Ah, fuiste? Sí, fui. No sabía. Sí, después que salí acá me tomé. ¿Por eso lo de la chalina? No, por eso lo de la chalupa. Fui para allá a ver a Rammstein. ¿Cómo me explicás lo de la chalina? Y porque viste Rammstein para mí. A mí me explicás lo de la chalupa, ¿o no? La chalupa es un barco. Como que fuiste. ¿Cuál fue la banda anterior que fuiste a ver? Lambos God. Sí, estos son unos chalinas. Y sí, son unos. Al lado de los otros son unos chalinas. Sí. Bueno, pero la cuestión es que fui y más chalina del que me encontré arriba del barco, porque fui en un. ¿Quién? En un buque. En un buque. Y me encontré con con Jesty Prieto. Ah, sí. ¿Ese es cantante de cumbia? Es cantante de cumbia, pero claro. Además... No sé muy bien, creo que estaba en Caribe con K, ¿no? Claro. Le voy a contar algo. Fui a jugar a las maquinitas, y cuando voy a jugar a las maquinitas me encuentro con Jesty Prieto. Cuando miro para el costado, porque fui con gente... Jesty Prieto es muy parecido a David Roth. No, Jesty Prieto es muy parecido a una cosa horrible. A Alejandro Dolina es muy parecido. Ah, ¿es el de Morocho? Sí, el de Rulo. Me confundí con el otro. Ah, el de Rulito es medio gordito. El más veterano. Sí, Jesty Prieto. Ese Jesty Prieto. Yo me lo confundo con otro. Mirá, tiene el bronceado de Lucas. De Daniel Lucas. Ajá. Está, y los pelos de Dolina. Y más o menos así, flaquito y larigón. Era. Sí, ahora sí. Es como. Omar Gutiérrez, ¿viste? Pato Aguilera. Estamos hablando que en el Eladio Isabel estaban. En el Eladio Isabel estaban en el free show comprando un Johnny Walker y etiqueta azul. Estamos al aire, ¿cómo andan? Hola Ceci, hola Ceci. Nati. ¿Cómo andan? Qué bueno, qué alegría, Se escucha, nos bien, avisan. Bien, gracias. Estamos haciendo cosas, nuestra productora salió a ver. Bien. Es lo único que hace, alegrarse cuando las cosas funcionan, porque no hizo nada para que esto funcionara. Pero no se bueno. Mate, pareció un avión pasándolo lejos también, ¿no? Bueno, Pablo estaba contando que se encontró con Jesty Prieto. Me encontré con Jesty Prieto, pero en realidad no era Jesty Prieto. Cuando miro para atrás así, estaban todas las muchachadas ahí, toda la Caribe, estaba el Fata ahí, unos muchachos jóvenes. Ah, como que no era solo Jesty Prieto. No, cuando miro para el costado, estaban todos ahí comprando un Johnny Walker etiqueta azul. Para todos. Sí, claro, haciendo una colecta. Coleta o como se diga. Sí, coleta. Coleta. Vaquita. Claro, y de repente cuando estaban ahí, y veo, de 30 pesos ponían... De 30 pesos. De 50 pesitos y valía eso. Solo una cantidad, ¿eh? Igual me imagino que estaban necesitando ese whisky, porque esos muchachos son muchos de estar con la garganta seca, la boca pastosa. ¿A qué hora estamos hablando? Y te digo que cuando me fui acá era a la 1 de la mañana más o menos. ¿El Lady Isabel? Sí. ¿A las 1 de la mañana? 12. Me parece que eran como las 3 ya, ¿no? No, a las 12 me salimos de acá. Y a esa hora no sé, serían. El Lady Isabel, me dijiste. Sí, 3, 4 de la mañana. Pero son 3 horas hasta Colonia. Sí, 2 horas y pico. Y sí, las 3 decís vos, sí, más o menos. Sí, serían las 3. Sí, más o menos. Sí, no era capaz que la hora para tomar. Recién había abierto el. ¿No era la hora para? Yo acostumbro a beber cuando me voy a Argentina en el barco. Sí, yo también. Es incómodo. No, pero ya va. ¿Cómo va a ser incómodo? No, es lindo. El tema es que con lo que te sale un whisky arriba, te compras una botella entera abajo. Entonces tenés que estar ahí en la puertita del free shop. No hay hielo ni nada. Bueno, los muchachos resulta que me están contando la plata y entre todos habían llegado a 500 pesos. Entonces estaba bien Fata, que es obvio que tiene maguita, ¿no? Claro. Bueno, pegan la petaca ahí, la botella, ¿no? Abren, dividen unos vasitos de vidrio, todo. Se les cae, se les rompen los vasos. ¡No! Sí. Ah, los vasos. Sí, los vasos. ¿Pero con el whisky adentro? No, los vasos. Ah, está. Cuando abrieron la caja, sí. Entonces, y pico. Fueron a pedir vasos. No, vasito plástico le dieron. Sí, y no había hielo. Porque se habían gastado hielo. Y bueno, se tomaron eso ahí. ¡Ah, qué fuerte! Sí, sí, horrible, horrible. Y en un momento estábamos con esta gente que yo fui. Nos fuimos para arriba, salieron a fumar. Y bueno, aparece un muchacho ahí y le dice Jesty, le hizo uno: ya es demasiado tarde para ponerse los dientes. Y entonces agarré y lo empezamos a reír, ¿no? Con mis amigos y no sé qué. Y fuimos y me acerco y le digo: che, vos, demasiado tarde. Vos sabés que demasiado tarde es un programa. Vos cualquier cosa que podés. Voy y me echo. Es de a uno. Y le regalé la remera a Seba, el prototipo de remera que vos hiciste. Aquel sí, del... bueno, la pintadita a mano esa. Bueno, esa, ¿sabes? Que me quedó mal y te la hiciste regalé. Cuatro. ¿A cuánto bueno, todos se lo regalaste? ¿A quién elegiste? Al Jesty, que fue el que le dijo que era demasiado tarde para ponerse los dientes. Quiero contar algo sobre esa remera. Me esmeré mucho en hacerlo, pero puse demasiado tarde en vez de demasiado tarde. Y bueno, ahí se la regalé a Pablo, ¿no? Y yo se la regalé ahora al Jesty Prieto, que me dijo que cuando tenga un show va a decir porque parece que es una frase famosa de ellos. Decir que es demasiado tarde para ponerse los dientes. Entonces va a salir con la remera a decir que es demasiado tarde y que escuchen el programa. Bueno, muchas gracias a toda la gente de Caribe, entonces. De Caribe, sí. No sé cómo se llama el combo, porque en realidad... Héctor, podés abrir la puerta. Caribe, viste que ahora hablando del área de Isabel, viste que arriba se forma como una fiesta caribeña, nunca lo habían visto. Claro. En el área de Isabel. Sí, arriba hay como una barrita con un loco. Sí, yo he ido, pero nunca vi la fiesta caribeña. Voy a abrir la puerta. Dale. ¿Es la hora de la activia? Se fueron y me dejan solo. El Seba se va porque es la hora de su activia regularis, que está. ¿Pasar? Roberto. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Cómo estás, muchacho? Espera que se siente. ¿Luis? Sí, espera. ¿Luis? No, Luis no vino otra hola. Vez. Hola, permiso. ¿Cómo estás? Luis, buenas. No solo que no vino, que ni siquiera está en el chat. ¿Cómo estás, muchacho? Bien, ¿y vos? ¿Todo bien? Bien. ¿Y esa pantallota con gente escribiendo? Gente de chat. Gente de chat que nos Pablo, está la gente se queja que dice que te aburrís. Y bueno. La gente dice que la dormís, Pablo. ¿Cómo andan? Bien, ¿y vos? Bien, bien. ¿Cómo están? Bien, bien. Ando con se me corta la voz. ¿Seguro que estás bien? Sí, sí. Tuvo un insuceso, Héctor, y no se algo me quedó recuperar. Como tapado, que se me destapa y me tapa. Hoy tengo noticias, como siempre. Les vengo a presentar un show. Pero traje música para poner en las noticias. Estoy tratando de innovar, aunque llegue fin de año igual. Claro, sí. Todo el tiempo estás cambiando, está perfecto. ¿Quieren que ya arranquemos las noticias? Sí, como vos quieras. No sé si querés contar cómo. ¿Quieres mandar saludos? No, yo no tengo nada. Mi madre, ma. Hola, ma. Hola, Luis, si nos escucha. ¿Cómo estás, Luis? No está ni en el chat, Luis. No. ¿Les cuento las noticias? Lo de Luis, tremendo, sí, dale. Son cortitas, Si no le gustan, me dicen. Dale. Esta es bien cortita. Dice así, Joseph Guiso, así Guiso se llama. Sí, es cómico por el apellido. Sí, es un joven australiano que acaba de contraer matrimonio con Honey. Honey. Honey es como dulce, ¿no? Una cosa así. El amor de su vida. Él dijo, él es mi mejor amiga y hace que cada parte de mi vida sea la mejor. Dijo el contrayente a su pareja al momento de dar el sí, pero no hubo respuesta verbal. ¿No? De no. Honey. O de Guiso. Y acá Seba puede poner una canción que yo puse, porque, o sea, en el momento que yo dije que no contrajo, tenía que empezar a sonar una canción. Seba. Dale. Estás para esa. ¿Saben por qué no contestó? Que la muda. No se dan cuenta de canciones, ¿Quién es? Claudio, es una perra. ¡Es una perra! ¡Es una perra! Exactamente. Un señor australiano se casó con una perra, por eso no puedo contestar. Joseph Guiso vive en Tujugamba, una ciudad... Se llama Tubumba. Tubumba. La gente que vive en Tubumba tiene costumbres raras. Joseph Guiso vive en Toowoomba, una ciudad de Queensland en Australia. Días atrás decidió contraer matrimonio con el amor de su vida, Money, dice ahora. Le pusieron Money. Esto el amor de su también es el amor de mi vida. Sí, el dinero. La quiere por su dinero, ¿no? Sí, bueno, primero fue la dulzura, después fue el dinero. Esta noticia es extraída de Montevideo.com y pusieron primero Honey y ahora le pusieron Money. Me parece que el señor que estaba escribiendo la nota estaba pensando en otra cosa, ¿no? En una perra, capaz. Parece que es una perra labradora de 5 años de edad. ¿No? Qué increíble. Se casó con ella. Dice, no es algo sexual. Es puro amor, menos dijo, mal. ¿No? Pero me parece que hace la dulce de leche igual. Se apresuró a aclarar el tortolito ante la prensa y una treintena de invitados. ¿Y es posible casarse en España, en Australia? ¿En qué? ¿Dónde? Bueno, en Argentina se casan los trolos, porque no se van a poder casar con los perros en Australia, ¿no? Sí, sí, diferente. Son de la misma raza, por lo menos. ¿No? Que los perros. Los perdón, de la misma especie. Claro, no, claro. Pero pasa que estamos hablando tanto de perros y se me confunde. Era eso la noticia. Así que vos te podés casar acá, en Australia. En Australia te podés casar. Exactamente. Ah, mirá, interesante. Sí, a lo mejor te podés conseguir una novia ahí en las playas australianas y... Una cangura. Seguimos con noticias de animales. ¿Sí? Hoy viene animalesco. Bien. Y para eso voy a poner otra canción. Waku Waku te viniste hoy. Para número, el camaleón, no, Pavo Real. El Pavo Real, muy bien. La música es José Luis Rodríguez, que está amenizando este momento porque la noticia dice lo siguiente. Y el puma, que es otro animal, ¿no? Exactamente. Hoy viene animalesca. ¿No? Es un guacu guacu esto, tremendo. La noticia dice, los integrantes del Parque Lecoq canjearon dos casales de pavos reales. Dos pacos casales. Exactamente. Reales, pacos reales. A cambio de una heladera con freezer que era necesaria para incorporar al comedor de los empleados que tienen al lugar, informó El Observador. Y para meter los pavos asados. En declaraciones a Canal 4, el director del parque, Eduardo Tavares, explicó que hace muchos años que venimos realizando canjes de animales, pero se trata de aquellos que no se pueden cambiar por otros animales. ¿Qué? ¿Cómo? Exactamente, son animales que los venden, pero no pueden cambiar por otros animales y no pueden vender, los pueden cambiar por objetos o servicios. Pero que los dejen en el parque. No, pero tiene excedente de animales. Y lo pueden cambiar por otros animales. Les sobran. Claro. Claro, son como los funcionarios de estado. Cuando empiezan a nacer muchos animales, ellos se los tienen que sacar de arriba. O los cambian por otros animales o los cambian por cosas. No pueden vender esos animales, ¿no? Debe ser para que no crían animales como locos ahí. O se los comen a fin de año también. También. ¿Pero qué animales sobran? Pavos reales. El jerarca dice, aclaró que el objetivo de las autoridades del parque no es generar animales para canjearlos. No. Y por eso remarcó que la gente no piense que se va a llevar un bicho cualquiera. O sea, vos no podés ir con una heladera y decirme llevo un elefante. Quiero ese. Claro, a ver. ¿Y que se va con 10 heladeras? ¿No lo tienen rubio? Le pregunta por la pantera. No, señor negro, así, y no tiene que dejar una tele, ¿no? Aparentemente es como les decía, con los animales excedentes. ¿Y quién se queda con los cosas, con los electrodomésticos? Y no, pero es para eso mismo, para la gente que trabaja ahí. Este freezer los empleados lo necesitaban para el comedor. ¿Pero hay una medida, es decir, según el animal lo que te llevas? Tengo acá cuáles son los canjes que se pueden llegar a hacer. Ahí va. Pero por otra parte dijo, los rubros siempre son escasos y aunque tuviéramos todo el dinero del mundo, ¿qué hacemos con los animales que nos sobran? Dice, claro. ¿Verdad? Si bien hace muchos años los excedentes se regalaban, ahora descubrimos que tienen un valor, medio tarde, que nos viene muy bien para generar recursos para el parque, concluyó el jerarca de, el Parque Lecoq, ¿no? Claro. ¿Qué les parece? Andamos cambiando animales por cosas, ¿no? A mí yo no sabía que existía tanto excedente, no sé... ¿Qué tanto pavo real puede haber? No sé, ¿tantos hay? ¿Y qué tanto valga? Porque dos pavos reales por una heladera. No entiendo, además la heladera vale como 10.000 pesos, por lo menos. Y según la heladera. El precio horizontal debe salir un montón, ¿eh? Sí. Y bueno, el pavo real aparentemente es caro. ¿Y qué hacen? Y nada, te llevan los pavos, sí, le cierran la cola, lo meten dentro del camión y te dejan la heladera. Y después, ropa, allá ellos. Ropa. No, mira, yo estuve investigando, porque soy un periodista de raza. Sombreros de pavo real. Ah, lo entendí. Cosas hippies, ¿no? Vestimenta. Sí, capaz que la chalina horrible esa que tienes vos es una la cola de un animal o algo por el estilo. Lo que tengo es... Más linda que el collar ese que tenés vos es. Bueno, pero este es para las pulgas. Y este para las minas. Para espantar las convulsiones públicas. Está bien, claro, sí, no se son te para pega. Espantar. No, no se te pega una. Los ¿no? dos son para espantar. Exactamente. Estuve investigando, como soy un periodista de raza y sí. tengo el olfato para esto, me comuniqué con la Dirección de Esparcimiento y Recreación del Zoológico de Villa Dolores, ¿no? Que queda sí. por acá por la radio. Y estoy preguntando, bueno, otros cambios que han hecho o posibles cambios que pueden hacer en el futuro. Y hacen cambios por servicios o objetos, como les decía. Servicios ¿no? también. Por servicios, exactamente. Claro, no me gustó tanto. Parece que cambiaron a la jirafa por tres atriles para micrófonos, ¿no? Cambiaron. La podían haber utilizado la jirafa mismo, ya para eso. Sí, pero dice que se llena de pelo después. Ah, no. Parece que cambiaron el oso polar por 10 camperas alfa. Cambiaron a la pantera por los discos Burger, Display of Power y Cowboy From Hell. Cambiaron un panda por un programa antivirus que le dura todo el año en la computadora para que no se le infecte la computadora. Menos mal que no era por el auto aquel que era malísimo. Cambiaron dos pumas por 60 pares de championes. Cambiaron un león por 30.000 parches para el dolor de espalda. Claro. 200 gatos por 30 entradas al circo Beto Carrero. 30 entradas al circo Beto Carrero. ¿Por inclusive, cuántos gatos? 200 gatos. Claro. Por 30 entradas, ¿no? Sí. Va todo el plantel del zoológico, de todas maneras, ¿no? Cambiaron una hiena y una tigresa por dos boxeadores argentinos. Bien. Cambiaron una zorra por 7 promotoras de supermercado. van a cambiar el hipopótamo por la conductora de caleidoscopio. Pero para que haga un show no se quedan con la conductora, ¿eh? ¿No? Porque, claro, no es servicio, es como para hacer claro. un stand-up, una cosa así, ¿no? Cambiaron un canguro boxeador por... Se ve que el hipopótamo se lo ponen al esposo para que no sospeche. Claro, se lo dejan en la cama, digamos, y que no sepa ni que salió. Sí. Le pintan el mechoncito de pelo igual, ¿no? Parece que cambiaron el canguro boxeador por un show de Humberto de Vargas. Tres monos culo colorado. ¿Por porque no? Sergio Pulga va a ir a cocinar, Sergio Pulga en la semana. Y se los prestan a los monos a Pulga después. Se lo tienen a la mano. Se los dejan en la se casa de Pulga. Pobre mono. Un pavo real muerto, lo cambiaron por el Rafa Villanueva, pero dice que no tiene devolución. Aclararon claro, eso, sí. no quieren que se lo devuelvan. Cinco chanchos por el gordo Tetes, que también parece que va a ir a hablar de candombe, no sé qué. Un tiburón cuello redondo por el Fata Delgado, que también va a ir a hacer un show. Acá todo en Villa Dolores, ¿eh? Esto es lo que se viene coming soon en el verano en Villa Dolores. Claro. 20 víboras por la conductora de Consentidas, por las 3. 20 víboras, ahí va. 20 víboras. Seguían perdiendo ahí. 11 perros por el plantel de Peñarol, que parece que iba a hacer una picadita ahí también en Villa Dolores. No, pará, creo que eran 10 perros y una foca. Y 12 topos por el topu de Frontán, que bueno, va a ir a hablar ahí de religión y sexo. Y no tiene sida, ¿no? Va a dar una charla. No, creo que no. Y parece que el excedente de gorilas no se lo pueden sacar de arriba porque cada día hay más gorilas guardados, así que siguen, cada día tenemos más gorilas entre las rejas, así que... No los pueden cambiar por nada. No, por nada. Esos son los cambios que tiene Villa Dolores. Son raros. Yo pensé cuando dijiste lo de los monos, yo pensé que se los daban monos comunes y los devolvía de mono de culo colorado. ¿A Puglia? No, parece que es al revés. Ah. Parece que es al revés. Y bueno, y ahora tengo el show para. Les voy a hacer conocer a un artista que venía a tocar acá en Uruguay. ¿De quién estoy hablando? Creo que ya habías dicho. Nos habías contado, sí, ¿no? Había contado. Armandinho se llama. Armandito. Armandinho. Sí, Armandito acá, ¿no? En realidad se llama Antonio Armando, más conocido como Armandinho, es nacido en Porto Alegre en el año 70, nació, y es un popular cantante brasileño. Pero entonces no es brasileño. Es medio uruguayo, me parece. Nació en Porto Alegre y no es brasileño. Vive más, creo que incluso vive, no, vive acá nomás, Santa Victoria, no sé si no vive. Hay un montón de brasileros que no son nadie, pero como son brasileros, viste, y vienen acá sí. y tengo, oh, ahí vino Paulinho Mosca, Este es el que canta Rumble, Rumble, Rumble Way. El que canta con. El de Perico, ¿qué? No, el otro, el de Color Esperanza, ese. Diego Torres. Y con Diego Torres, ese que hace las voces así, mirá. No jodan. ¿Cómo? A pesar de los rencores. ¿Es ese? Y parece. Muy divertido, ¿no? Muy alegre. Dicen que es surfista, ¿verdad? ¿Sabías eso? Sí, aparentemente se compra varias cosas con los 750 pesos que va a cobrar la entrada para ir a verlo ahí en el Teatro Verano. Me parece un poco ladrón este señor Armandinho. La palafina está cara. Sí, dice que va a estar surfeando ahí en la playa Ramírez un poco. Pero antes del show. ¿Cómo puede ser que un señor que se llama Armandinho y que sea brasilero pueda tener popularidad acá en Uruguay? ¿Y por qué es? Es muy conocido en la región del sur de Brasil hace bastante tiempo, sobre todo en la región de Río Grande do Sul. En Uruguay. Ya que en Paraná y Santa Catalina no era muy conocido hasta hace poco tiempo que sacó este disco que estamos escuchando. O sea, ¿no? Los dos estados de arriba. Exactamente. Después del lanzamiento de su álbum en vivo, que es el que estamos escuchando de fondo, grabó en Balneario Camboriú, Santa Catalina, el artista obtuvo un reconocimiento nacional. Estamos hablando de un tipo que seguramente es un ladrón que cuando vas a Feanópolis te lo ponen en el ómnibus, entonces ahí después te lo traen para escucharlo acá, ¿no? Hincha de Rocha. Seguro que vive en Cabo Polonio. Claro. O en Balizas. Creo que el tema conocido de Armandinho es este. ¿Dónde está? Viste que los brasileños cuando hablan se comen letras, ¿no? Sí, ¿no? Sí, este se comió una E gigante cuando yo fui. Bocho. Igual a miles de canciones por el estilo, ¿no? Sí, la verdad que digo, no, no... Es un ladrón, señores. Sí. Hueco totalmente, música de verano. Parece una propaganda de helados. Hay gente cantando, ¿no? Pichica acá, dice. Es en vivo esto. Bueno, en definitiva quería que conocieran a Armandinho, que se va a estar presentando, como les dije, en el Teatro de Verano el próximo 8 de diciembre. Las entradas se pueden comprar en dos cuotas con Visa y salen de entre 350 pesos a 750. Dicen que vino hace un mes. Vino hace poco. Y que parece que llenó el plazo. Esta gente lo que hace es venir solos, hacer un poco de prensa y ver si pueden hacer algún show chico. Si ven que funciona, se traen a la banda entera, ¿no? Claro. Seguramente cuando vino, debe haber sido como La Traviata, debe haber cantado con un CD, ¿no? Sí, seguramente. Como el rapero de los ómnibus. Claro, este también. Como el rapero religioso. Pero la música sigue siendo entretenida, es común y corriente. Me parece un robo el precio, ¿no? ¿Y 750 pesos? ¿En esto participás algo, tenés algo que ver vos con la promoción? No, por eso estoy diciendo que es una porquería y que no vaya. Ah, porque no, no. No, sí. No cerramos con Armandinho. Esto me hace acordar a los jugadores de fútbol brasileros también, o paraguayos, que vienen acá, ¿no? Que dicen, ¿no? Atao. ¿Eh? Edu Marangón. Edu Marangón. Es un Edu Marangón cualquiera. Ederson Fofonca. Claro, tal cual, el brasileño que juega en Danubio. Sí, sí. Andando con Gonzalo. Pablo Guimarães. Alessandro dos Santos, da Freita, da Gómez, da Rocha, da Costa. ¿Cómo se llama el que juega en defensor? Vinicius. No, Emerson. Emerson no. Y Ederson, Fofonca y da Emerson. Muy fuerte. Es que decía, tú Duca campeón, maravilla. Sí, la verdad que es. Y que aparte de eso, ¿no? La gente guarde la plata para otra cosa. Sí, por ejemplo, si usted va con su señora a ver a Armandinho, no vaya con su mujer, guarde la plata y va a ver a Motorhead con 1.500 pesos en el mismo lugar. En abril, ¿no? No sé, algo de eso. En abril. En Madrid, sí. Vamos a ver si ya estamos al aire el año que viene. Les prometo una nota con Lemmy. ¿Qué les parece, eh? ¿Ya? Con Lemmy Kilmister. Exactamente, con el de sombrero de cowboy nazi ese. ¿Ya? No, pero después está Lemmy el que atiende ahí en la cantina, el berrirrojo. Ese no, ¿no? Y después está el amigo del negro de los Simpsons. Lenny. Y Carl, exactamente. Y pero después está el negro Lenny Kravitz. Pero... No, pero con el de verdad. Señores, bueno. No tengo más nada, ¿eh? Nada. Igual bastante interesante, a por lo menos alertar al público de que si van a ver a Armandinho, ¡perro! Se pueden encontrar con un aburrimiento crónico. ¡Perro! Sí, o sea, decirle que si van a Habitat a comprar la entrada, pues sentirse estafados, sí. ¿No? ¡Perro, redondea! Redondeando, bueno, perro. Me tengo que ir, ¿eh? Me tengo que ir. ¿Le dejo el lugar a Sebastián? Dale. ¿Le gustó más o menos? No, bien, bien. Estuvo medio chaucho. Yo sé que estuvo medio chaucho. Fue medio cortita y todo eso, pero bueno, ya. No es necesario tener que hacer una evaluación en el momento. Es que a mí me... Lo que haces lo haces bien y ya con eso no se alcanza. Bueno, gracias. Me quedé sin trabajo, les dije. ¿Sí? ¿Qué pasó? Sí. Lo de cesante en Canal 12 era que no tenía que ir más. Sí, creo que nosotros todavía ¿cómo te diste cuenta? Pista, ¿eh? Porque fui y no me abrieron la puerta. Sí. Rascaste, rascaste. Rasqué y nada. Igual hice un agujero y pasé para la parte de abajo de una reja, pero no, me sacaron con un diario pegándome en el lomo. Claro. Así que, igual. Vamos a seguir siendo amigos. Te fuiste como perro con la cola entre las patas. ¡Vamos, perro! Nos vemos, Roberto. De hoy. Seba, seguimos con Demasiado Tarde. ¿Estás ahí? Opa, ¿qué ha sido más al hombre elástico, una cosa así? A mí me sonó las espadas de sí, la Guerra de la Galaxia, ¿no? ¿Qué es? Es mi micrófono. ¡Qué horrible! Sí, suena medio raro.

cuando calienta el sol aquí en la playa. Estamos escuchando, porque quedé como Armandinho. Estamos escuchando la música de Lady Gaga. No es Marilyn Manson, es Lady Gaga, la artista pop, ¿no? Sí, creo que Pablo en un momento ya me está mirando, Pablo. Tú me mandaste un mensaje y me diciéndote, no puedo creer cómo me gusta Lady Gaga. Claro, ¿no? Sí. Haciéndote cargo de que te gusta Lady Gaga. Sí. Está bien su música, ella tiene una actitud bastante de mierda, pero. Es un buen pop, ¿decís? ¿Estuviste escuchando algo? Bastante interesante. Este tema se llama Paparazzi, por lo que escuchan en el estribillo, que dice paparazzi o algo así, que saben que la palabra paparazzi en plural es paparazzo, ¿no? El plural es paparazzi, ¿no? Ya son muchos. Es una palabra de origen italiano, obviamente, que se usa para denominar cuando alguien tiene una conducta de fisgón entrometido. Se utiliza más que nada para los fotógrafos, ¿verdad? Pero la música de Lady Gaga tiene que ver por otra cosa también. Pero alguien que está espiando, tipo un voyeur también, no, voyeur también es... No, porque más bien el paparazzi se utiliza para... la palabra significa fijón entrometido, pero se le denomina a los fotógrafos, ¿verdad? Pero toda esta música y este tema del fijón y el entrometido, lo que trata de hacer es llevar un poco al tema de WikiLeaks. Ajá, ¿verdad? ¿Qué tema, eh? Que yo no sé muy bien qué es WikiLeaks. Se está nombrando mucho, pero no he escuchado que expliquen qué es. Claro, hace unos cuantos días que venimos escuchando que hablan de WikiLeaks, pero no conocemos nada de la historia de lo que es WikiLeaks ni lo que se trata, ¿no? Un poquito se sabe, pero da, más o menos. Yo les voy a contar lo que, a ver si se acuerdan, que hará en este mismo año. Yo me acuerdo. Una vez se habló de que WikiLeaks también había liberado otros documentos. Pero que ¿te acordás vos que era? No me acuerdo. Los tengo. Fotos de Guantánamo, ¿no? Tengo algunas cosas de lo que ha hecho en su historia WikiLeaks. Su logo, ¿lo conocen? Es un reloj de arena. Es un reloj de arena que representa la Tierra filtrándose sobre sí misma, ¿verdad? Una sobre la otra, aclarándose desde la oscuridad. Arriba está más oscuro que abajo. Muy aristotélico, ¿no? Muy lindo el logo. Está bien el logo, ¿eh? No, así el dantel. No, el dantel es espantoso. Wikifugas sería su traducción, o wikifiltraciones, ¿verdad? Uh-huh. Por eso lo así que leaks es... Lo leaks es fugas leaks o fuga. Filtraciones. ¿Qué es una wiki? ¿Para qué sirve? Lo que hablábamos hoy. El prefijo wiki es conocido por la famosa Wikipedia, que es lo que más se conoce. Wiki en hawaiano significa rápido, o sea que serían filtraciones o fugas rápidas. Es como un quickly, ¿no? Sí, pero wiki. Sí, wiki. Es la denominación que se ha popularizado para denominar ciertas web, ¿verdad? Son web las wiki, cuyo software organiza la información de forma enciclopédica. Yo entro a una que es Wikiporn, donde claro. Son solo eyaculadores precoces. Rápidos. Es lo que ves. En dos minutos te ves una relación sexual. Lo que tiene esta página, este tipo de páginas de bueno, es que hace categorías de los artículos, ¿verdad? Divide las cosas por categorías, por años, por temas, ¿verdad? Y el contenido es aportado por miles de usuarios anónimos, supervisados por unos clientes de editores voluntarios. Eso sería Wikipedia, ¿no? Sí. La diferencia con WikiLeaks... Está buenísimo Wikipedia. Claro. Lo que tiene WikiLeaks, que utiliza en parte el sistema wiki, es que en realidad utiliza el sistema de las páginas wiki con respecto a lo que es el anonimato. Pero vos no podés editar lo que aparece en WikiLeaks, ¿verdad? Claro, sí. No es que cualquiera de nosotros puede entrar a WikiLeaks y poner una información filtrada como real. Claro. La información que se pone ahí es dirigida y subida por alguien. Pero usan el sistema wiki para que no descubran quién son los que están subiendo, ¿verdad? Sí, porque sí. Es un sistema que aparentemente tengo acá, que usa diversas tecnologías de criptográficas y de seguridad que permite ocultar el origen de los editores, que es lo que ellos justamente quieren. Que nadie se entere quién se está poniendo estas cosas, ¿no? ocultar, digamos, los metadatos de, claro, de la información. Quiero, parece que era un doppelganger de Cecilia. Hay dos Cecilias en el chat en este momento, ¿eh? O cambió el loguito, no sé. No, no, está diciendo. ¿Ah, sí? Sí, sí, hay un doppelganger en mi chat. Maldición. Oh, qué feo. ¿Qué te parece? Qué salado. Se están peleando por el nombre. Y el fin de esta Wikileaks es justamente el anonimato para poder publicar documentos secretos comprometedores de gobiernos, ¿no? Es de política casi siempre, es de gobierno que filtra datos. Sí, trata de desarticular generalmente las potencias que son dictatoriales, quizás. Ajá, así que tiene, esa es la idea. Entonces tiene una inclinación, digamos. Sí, sí, ¿no? Derrumbar ciertos mitos, ¿no? Claro, pero sí. Por eso entonces no tiene una parte de cine que hablan de. Solo documentos, ¿verdad? Bien, bien. Solo filtraciones. Documentos oficiales, digamos. Oficiales, que claro. Que están relacionados con gobierno. Claro, pero en lo político, ¿eh? Sí, claro, sí, digamos político. Que eso en sí mismo es una declaración, un manifiesto, una declaración de principios. Es un derrumbamiento. Sí, política, sí, sí, sí. Claro, una actitud. Es un derrumbamiento de lo que vendría a ser la ética internacional, ¿verdad? Sí, es. Derrumba todo el sistema ético que tienen entre los países. Es claro, el clásico, me llevo bien contigo, está todo bien, te hago sonrisa, pero acá te estoy filtrando que en realidad no te banco, o sí, pienso sí, que sí. Vos te pasa alguna cosa, ¿no? Digamos que es una actitud muy norteamericana, ¿no? ¿El de andar deschavando? Sí, esa actitud de. ¿Cómo decirlo? Sí, esa actitud. Claro. Existe, esta página existe desde 2006. Existe desde 2006. Y está gestionado por The Sunshine Press, que está compuesto por activistas de los derechos humanos, periodistas, juristas, técnicos, informáticos. ¿Pero eso te parece yankee a vos? Sí, esa actitud de por ejemplo, ir en contra del pero gobierno. Pero no es yankee, por, Wikileaks. No, quiero decir, esa es actitud. De participación, de decir, yo hago democracia. Claro. Bueno, está bueno. Claro. No sé si está bueno o no, porque en definitiva los documentos pueden comprometer y generar problemas, ¿no? Lo que dicen ellos es que hay que tratar de hacer un gobierno con todo sobre la mesa, digamos. Claro. Con las verdades. Sí, bueno, no mantener nada oculto, ¿no? A mí me gusta. Claro. Creer en eso. Y sí, nunca lo voy a poder creer, pero creo que sería bueno que si la democracia es la participación de todos y del pueblo, que bueno, que participará sabiendo también lo que pensamos de los demás o lo que piensan de nosotros. La cabeza visible de Wikileaks es el periodista australiano Julian Assange, no sé si lo han escuchado. Lo escuché varias veces. Lo están buscando. Todos australianos. Interpol lo está buscando, justamente por estas filtraciones. Y le están endosando violaciones incluso como para agarrarlo, que dice él que no tiene nada que ver. Uh-huh. Y que no está escondido porque incluso tuvo que ir a declarar y digamos. Está bueno si es mentira lo de las violaciones porque te das cuenta que con el relajo que está haciendo no tienen de dónde agarrarlo claro. Por ahora. No hay una razón por la cual nosotros tengamos que odiarlo o estar molestos. Assange estudió física y matemática, fue hacker y programador antes de asumir su actual cargo como director, asesor y editor en jefe de Wikileaks. Es un tipo inteligente, ¿no? Aparentemente. Sí, sí. En 2007 comienza a funcionar como base de datos. Recién ahí empieza Wikileaks a funcionar como base de datos. Pero en septiembre de 2010 su portavoz, Christine Harfson, o algo septiembre así, de 2010, sí. Ahorita sí, quien se ha visto envuelto en escándalos por publicar información tan comprometida como documentos de la guerra de Irak o filtraciones sobre algunos misterios de la política exterior de Estados Unidos, ¿verdad? ¿Cómo se filtraron 250.000 cables telegráficos, que es lo que ha saltado últimamente? Con un CD de Lady Gaga, justamente. ¿Ahí va? A través de un CD de Lady Gaga que habría permitido a Wikileaks las filtraciones de los cables diplomáticos. La respuesta estaría en un falso disco compacto de la cantante pop Lady Gaga que habría sido utilizado por el soldado norteamericano Vlad Manning, o sea que fue un norteamericano que filtró todo, acusado de haber robado la información para camuflar el verdadero contenido. Lo pasa que con ese nombre era un sanguinario, ¿no? Sí. ¿Sabés que tenía una tarjeta de memoria de 1,6 GB capaz de almacenar millones de palabras? Sí, y fotos también para vos, te digo. Pablito, 1,6 GB es un lugar, es un espacio suficiente para lo que son letras. ¿Cuántas fotos entran? Unas cuantas fotos. O sea, sí, muchas fotos, videos pueden entrar. Y era la tarjetita era más pequeña que dos uñas de la mano. ¿Cómo todas las tarjetitas? Sí, ¿no? un micro CD. Debe claro. Ser. En nuestros celulares tenemos con esa capacidad y más incluso. Esta movida de Wikileaks se llama Cablegate, se llama como la operación esta se llama Cablegate, y es el cuarto golpe de Wikileaks a Estados Unidos, ¿verdad? aseguró que cada vez serían más letales y así lo están haciendo. Esta es la amenaza de ellos. El primero sí, fue la. Hay que mantener esa amenaza también, claro. ¿No? Porque mirá, tirás una bomba y después tenés que buscar una más grande. La primera sí. De todas fue el video de asesinatos colaterales, se llamó. La primera filtración. Ah, me acuerdo. Con voz e imágenes del ametrallamiento en Irak de un grupo de civiles desde un helicóptero estadounidense. Increíble. A un periodista de Reuters y a una cantidad de personas que se nota en el video claramente. Muy fuerte. Que no habían movido ni un dedo. Pero aparte el helicóptero los va dando vueltas y los va bajando y son imágenes fuertísimas. ¿El periodista fallecido murió? Claro, murieron creo que hasta 11 personas. Creo que murieron. Bueno, ya podemos ir diciendo que si vas a matar gente y lo grabas en video... No lo grabes en video, y si lo grabas en video, guardalo bien. 11 ¿no? personas murieron. Tenemos que engañar a tu mujer y filmarte. Un reportero no lo dejes arriba de la mesa. Un reportero de Reuters, su ayudante y 9 personas más fueron que murieron en ese video. El segundo y el tercer embate fueron la difusión de casi 500,000 de documentos de la guerra de Irak y Afganistán, que fue lo que dijiste vos recién. Y el cuarto golpe es el Cablegate, ¿verdad? Que son los 250,000 cables que cuentan de todo. Chumerío, diría Mujica, ¿no? ¿Cómo sí. se perdieron el ahorcamiento de Saddam, no? Lástima, sí. por unos años. A mí me pasó lo que a muchas personas. Al principio creímos que iba a ser una cosa que podía llegar a cambiar la historia. Cuando no va a pasar, y todo lo que se decía era, es como si nosotros en este programa hubiéramos empezado a decir, este presidente es putañero, claro. Este otro es golpeador, es lo que decimos, todo lo que opinan todos, es ¿no? lo que hacemos cuando hablamos de Humberto de Vargas, exacto. o de la Gordo Valdía, de todos los demás, ¿no? Hablar lo que todos más o menos hablan. Este tipo fue premiado en 2009 por denunciar al gobierno de Kenia después de publicar documentos de guerra contra Estados Unidos, o sea que fue premiado por una filtración. Pero no pudiera buscar el premio. No. Este fue como el del 5 de oro, no. Tuvo que mandar a alguien a bajar el premio, pues. A diferencia de las filtraciones anteriores en el Cablegate, ¿por qué se dio a conocer ahora todo esto de Wikileaks? ¿Por qué, viste, como vos decís, desde 2006 que está, ¿por qué ahora estamos hablando tanto? Y no habría hecho nada. Porque escogió a 5 diarios, escogió los 5 diarios más prestigiosos del mundo: el norteamericano The New York Times, el inglés The Guardian, el español El País, el francés Le Monde y el alemán Der Spiegel. ¿Y el Uruguayo de la República? Sí, no, con Fasano parece que no llega a un acuerdo. No llegó al acuerdo. No. Y bueno, está, es el gran debe que tiene ahora Wikileaks. Sí, quería los derechos de eso y también del Mundial de Rusia, pero está, viste cómo es, siempre sí. quiere pedir un poco más y se le complicó. Sí, y por eso se divulgaron, y por eso todo el mundo está hablando de Wikileaks en este momento, porque los locos eligieron justamente 5 diarios que sabían que iban a dar la vuelta al mundo. Y el diario dijo, pa, ¿cómo voy a vender con Wikileaks? Algunas de las filtraciones fueron, por ejemplo, que el rey Abdullah en Arabia Saudí imploró a Washington que cortara la cabeza de la serpiente, refiriéndose a Irán, ¿verdad? Ese fue un chusmerío que hubo de Irán, ¿no? Pensé que era uno de esos cosos chinos, ¿viste? En Argentina, no sé si han escuchado lo de Argentina, es lo que más lo de Cristina, ha sonado acá, lo, ¿no? Lo de la salud mental de Cristina. Pidieron un estudio del estado de salud mental de Cristina Fernández de Kirchner y de que estudiaron un poco más sobre su política internacional, que les parecían unos novatos, que estudiaron tiene, un poco ¿qué eso. ¿Qué tiene de malo? Bueno, pero es como una especie justamente de chusmerío. Revisame, che, chequeame bien esto porque parece que la tipa está haciendo cosas medio como de nada, ¿no? Me da un poco de gracia la locura a la que está llegando Estados Unidos, ¿no? Porque cuando era potencia, seguramente hacían este tipo de estupideces y consideraban de que, bueno, que tenían las cosas bajo control o que eran más vivos que los demás. Pero al día de hoy, en Estados Unidos, que estaba hecho pelota, claro. En comparación de muchos. De China, por ejemplo. Que salgan a decir estas cosas es como el chusmerío barato que dijo. En España, por ejemplo, los diplomáticos estadounidenses atribuyeron la llegada a la presidencia del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a la mala gestión del atentado del 11M, ¿verdad? Por parte del Partido Popular, según documentos del Departamento de Estado, tras la victoria de Zapatero en las elecciones de 2004 se generó una gran cantidad de cables secretos y confidenciales en los que se explicaba quién era Zapatero y cuáles eran sus pretensiones y consideraban que eran propias de una izquierda trasnochada y romántica. Y bueno, como que no. Se les escapó la liebre ahí porque estaban distraídos en otra cosa, ¿no? Claro. No hay que picar lo que es un Zapatero, es un tipo que arregla calzado. Sí. Otros conocidos fueron, hablaron de Sarkozy. Sarkozy, putañero. Sarkozy. El putañero es el más que nada Silvio Berlusconi. Ah, Berlusconi. ¿No? Hablaron de Berlusconi. Silvio Berlusconi es el mafioso. No, dijeron que no es un líder efectivo y que derrochaba sus energías en fiestas. ¿Este quién es, perdón? Silvio Berlusconi. Ahí está. El primer ministro, ¿no? Uh-huh. Hablaban de ello, que era irresponsable, vano y poco efectivo como un líder europeo, moderno, todo crítico. Moderno, Louis Vuitton. Todo muy, muy. De Rusia también se quejaron de que Vladimir Putin era muy amigo de Berlusconi, que andaban los dos en la misma. Ahí está. Pero dicen que es más bravo el viejo. No, pero es verdad que dicen que el viejo, el jovencito. Este es Berlusconi, una conversación entre. Parece que Berlusconi lo está metiendo en cosas que. El veterano no sabe. Es una conversación de boliche, ¿eh? Pero sí, Putin sí. También se sabe de su secretito, porque mirá que en la Rusia. Que la canciller alemana Angela Merkel lo retrataban como alguien que evita los riesgos y es poco creativa. Como, ay, esta es. Esta. Como sí. Muy alemana, ¿no? Sí. Anda a tejer. Otra linda, en Libia, por ejemplo, los cables filtrados por Wikileaks denuncian el presunto uso de Botox por parte del líder libio Gaddafi. Dicen que Gaddafi usa Botox para mantenerse. No me acuerdo. Los diplomáticos estadounidenses representan como un hipocondríaco, que es un hipocondríaco Gaddafi, y destacan las comunicaciones de Gaddafi tendría un romance con su enfermera personal ucraniana, que es una tipa grandota, parece. Exboxeadora. Sí, uno se lo imagina una enfermerita, ¿viste? Con minifalda. Seguramente es una escort disfrazada. Pero que chequeen también que un presunto tumor del presidente Evo Morales, que tiene en la nariz, bajo, cerca de su nariz, que te chequeen ahí, que me parece que este. Búscame ahí en la montañita esa de carne. Capaz que para saber más o menos cuánto le queda, para ir planeando, ¿no? Lo que se puede hacer. Chusmerío barato, ¿no? ¿Que puede derrocar a algo? No, nada. Lo que puede hacer es justamente derrumbar toda la diplomacia que se puede tener entre los países. Si te lo encuentran, o sea, ellos creo que. No, ¿qué utilidad le podían dar a esta información? No. Nada. Pero si vos saber mantener una charla o cuando hacen una reunión, saber que están hablando con un putañero, con un loco, con uno con Botox. Pero después. Pero claro, lo que yo te digo es: si vos vas a Bolivia y vas al Ministerio de Relaciones Exteriores, vas a encontrar cable del embajador en Estados Unidos que dice: ganó un negro la presidencia de Estados Unidos. Y vas a encontrar al otro que dice: Hillary Clinton es una cornuda. Dos cosas más para tener en cuenta para estos próximos días. Hay 491 cables que hablan de Uruguay. Vamos, ¿no? Todavía. ¿Eh? Mirá, la del 50, la del 30. Ahí ya tenés dos. 345 cables que fueron emitidos de la embajada de Estados Unidos en Montevideo, de los cuales 22 están clasificados como secretos, ¿verdad? 160 tienen la categoría de confidenciales y 163 desclasificables, ¿verdad? Debe estar el tema del Oscar, ¿no? Que nos trajimos para acá. ¿El Oscar Magurno? No. El próximo ataque de Julian Assange, lo que vendría a ser el último ataque, el próximo más que el último, contienen efectivamente referencias a los ovnis. Es la próxima que se viene. Eso, pero no, ¿lo dijeron ellos mismos? Sí. Dice, entrevistado por los lectores del diario, más buenísimo, dice. Almendras. Entrevistado por los lectores del diario británico The Guardian, uno de los medios a los que se dio los informes justamente, Assange fue interrogado sobre las referencias a la presencia de ovnis o extraterrestres en los documentos filtrados. Mucha gente rara nos manda email, dice, sobre ovnis, o cómo han descubierto que eran el anticristo mientras conversaban con su ex esposa en una fiesta de jardín, al lado de una maceta de plantas. Sin embargo, hasta ahora nunca han cumplido con dos de nuestras reglas para su publicación. Una, que los documentos no hayan sido redactados por quienes los envían. Está bien. Y dos, que sean originales, ¿no? Sí. Es parte de lo fundamental para que las publique Wikileaks. Por más que sean millones de. Y prometen mucha información sobre objetos voladores no identificados en documentos de Estados Unidos. Pero hay páginas más interesantes que Wikileaks, ¿sabían? Le robaron el disco duro a Mulder, parece. Pero antes de que sigas, lo divertido puede llegar a ser los yanquis imaginándose los extraterrestres o contando la gorda que sale. O capaz que descubrimos que hay extraterrestres y que gobiernan países, capaz, o algo así, ¿no? Sí, también. Mega o, no o capaz tan que lo que van a hacer son un montón de cables que van a decir: parece que hay una actividad extraña en parece Houston. Sí, claro, parece que tal es extraterrestre. Sí, sale Depredador y dice: sí, en realidad soy un actor. Soy y van a ver cables seguro de la embajada acá, porque por ejemplo Gonzalo Aguirre se dudó mucho tiempo si claro, era o no era. Por ejemplo, en el momento. Que debe ser los partes justamente de esos cables que están guardando Uruguay, ¿no? Claro. Pero si un día llegan a ver una luz fuerte y van caminando por la calle y ven una luz fuerte, es que se lo están llevando se lo están llevando en ese momento cuando salte lo de un montón de gente, se va a empezar a ir. Bueno, Vázquez Melo también. Algo más traído a ti. Y ojalá que Almendra y el hijo, yo estaba diciendo que. Algo más, para que nosotros podamos revisar y entender un poco mejor. Existe una página muy parecida a Wikileaks, pero más de rioplatense, que se llama tusecreto.com.ar, que vendría a ser justamente una página donde justamente también hay filtraciones secretas de personas, ¿no? que son también anónimas, justamente, pero descubren un poco más cómo viene la mano con la gente en Sudamérica. ¿Pero cómo, ¿no?, funciona? Por ejemplo, uno mismo pone su documento y cuenta su secreto, ¿no? Ajá. Por ejemplo, 25 años varón, dice uno, ¿no? Esa es la descripción. Sí, la descripción. Dice, ya hace varios años que hago pis sentado en el inodoro, porque parado nunca pude controlar el primer chorro de pis. Es el cual cuando meo parado le erro al retrete. Además, me seco con papel higiénico después de mear porque no me gusta mojarme el calzoncillo y dejar la posibilidad de que quede olor. Secreto que a veces uno puede llegar a compartir, ¿no? El tema del primer chorro. Sí, inclusive el de limpiarse. Último chorro. No, el último chorro, porque lo dijo Aristóteles y lo confirmó Platón. La última gota va al pantalón. Otro secreto de una persona varón, también de 17 años, dice, me llama mi viejo, re desesperado, me dice, pendejo de mierda, tenés marihuana en casa en una bolsita de Ziploc, te voy a matar. Le digo, papá, es pasto de la cancha de River. Ahí se alivió y me pidió perdón, zafé, porque en la otra bolsita sí está el faso. Muy bueno. Mujer, 15 años, dice, hace un tiempo a mis amigas y a mí nos llegó el rumor de que nuestra profe de inglés era lesbiana. Siempre jodíamos con eso. Hoy en una hora libre, con mis amigas, le preguntamos si sacaba una foto con nosotros. Y obviamente, dijo que sí. El secreto, me tocó el culo. Son secretos más livianos, de repente ahora vienen un poquito más jodidos, ¿no? Dice, 18 años, varón. La otra vez me estaba haciendo una repaja y entra justo mi vieja y me dice, ¿qué estás haciendo? Le digo, nada, me pica la rodilla. Estaba con todas las frazadas arriba. Y me dice, a ver, y me destapa y vio que tenía la poronga al aire reparada. Idiota la madre, por favor. 15 años, mujer, dice, mi hermanito es bebé y como me excita que me toquen los pezones, hago que me chupe los pezones pensando que soy su mamá. Bueno. 28 años, mujer. Cuando ovulo, mi flujo es muy blanco y espeso y me encanta comérmelo. ¡Oh, no! 25 años, varón. Yo tenía una novia hace unos años que tenía tremendos pelos en los pezones y yo se los chupaba. De puro caliente nomás. En vez de estar chupándole los pezones a mi novia, parecía que le estaba lameando los brazos a Robin Williams. De terror. 10 años, varón. Se me para cuando miro la teta a mi abuela. Ese es un secreto bastante sí, jodido. Que debe ser bien poder descargarse en ese sitio, ¿eh? 16 años, mujer. Estoy cansada de que mi mejor amigo me pregunte por qué tengo fotos de Celeste Cid en la PC y fotos de chicas en el ropero. Soy torta, boludo, lo sabe todo el barrio. Eso ya no es un secreto, ¿no? 16 años, varón. Mi viejo mandó cambiar el tapizado de mi silla de computación. Siempre le pego mocos abajo. Cuando me trajo la silla con el tapizado nuevo, me dijo, boludo, lleno de mocos estaba la silla. La tuve que sacar con una espátula antes de darse al flaco. Me dieron arcadas. Le hubiese comprado otra, la concha de la lora. 16 años, varón. Fui a ver a Zambayoni. Tenía pensado gritarle algo divertido. Estaba tan emocionado que cuando entró al escenario, grité, violame, Zamba. Quise decir, adoptame. Quedé como un idiota. ¿Qué? 14 años, varón. Hace dos semanas más o menos soñé con el pajarito de Twitter. Me dijo que tenía que matar personas de color. Aparte, uno de los últimos pueden entrar a la página y corroborar todos estos secretos y colocar el suyo también. ¿Era, ¿no? ¿Era dónde? Tusecreto.com.ar. ¿Dejan comentarios? Incluso te dan un numerito que lo puedes jugar también. Le puedes jugar al a la quiniela, si querés. Ahí está. 20 años, varón. Dice, una vez simulé que me robaba un auto para joder. Y después de hacerme que rompía las ventanas con el codo y que forzaba la manija de la puerta, me di cuenta que había gente adentro con cara de pánico. Qué vergüenza la mía. No sabía dónde meterme. Me salió mal la joda. Muy bueno. Por lo tanto, vamos a escuchar un tema relacionado a todo esto que se llama El arte perdido de mantener un secreto, de la banda, ¿dónde son estos? De Estados Unidos. ¿Los Mojinos Escocidos, no? De a Los Ángeles. De Los Ángeles son las reinas de la Edad de Piedra. Give it away. You've got something.

Es una pena porque no caen, justo son 7 días antes del 25. Sí, que cayera el día de la fiesta, ¿no? Pero, no, pero el año pasado los hicimos entre medio, hicimos un programa especial de Navidad, un programa especial fin de año. ¿Grabado o qué salió entonces? No, no salió grabado, fue en vivo, pero... Ah, entre fiesta y fiesta. Claro, nosotros salimos el viernes y las fiestas eran el lunes, ponele, entonces... Que viste que cómo caen las fiestas, ¿no? Sábado. Sábado. Viernes y sábado. Nos cagaron a todos. Viernes y sábado, acá. No, sábado, siempre. Viernes, no. Sábado, 24 y 25. Sí. Siempre 24 está. 6 días son, ¿no? Es una semana exacta. A lo que te prepara, que el año que viene van a ser sábado y domingo las fiestas. No te, nada te prepara. El bajón más grande de la historia, ¿no? Sí. Hay que tratar de empezar a buscarse un trabajo para los domingos. Todavía capaz que es año bisiesto. Sí, no, el otro es el bisiesto. Ah. Si te conseguís un laburito los domingos. Laburás sí. Un año hasta que lo odies, como te pasa con cualquier trabajo, y cuando te llega ese día vas a estar más contento. Y aparte vas a tener plata porque estuviste trabajando en los domingos. ¿No? Los domingos también. Capaz que hasta renunciás. Para estudiar. Y te vas con el toco. Sí. Para estudiar chivología, ¿no? ¿Cuándo es que se empieza? ¿Cuándo es que se empieza a ver qué se va a hacer el año que viene? Todavía no. El verano no es. No, ahora estás terminando, ¿no? Pero creo que ahora. Todo lo que digas que vas a hacer ahora, seguramente no lo vas a hacer. Claro, pero en qué momento. A mí me ha pasado de llegar tarde después. Después llega marzo, o ahora parece que en febrero empiezan las clases y las cosas arrancaron sin mí. No supe que me tenía que anotar, ni siquiera supe que tenía que pensar en qué quería hacer. Y en marzo ya. No, ¿no? Pero eso no. Febrero, marzo ya. En marzo no empiezan casi todo. Sí. Marzo, entonces, ¿cuándo? Mitad o finales, según, ¿no? Hay que anotarse. Igual no te preocupes en pensar, porque pienses lo que pienses, todo el mundo se anota. El último día de febrero. No, más lindo anotarse en hora. Pero nadie lo hace. Bueno, yo te cuento que cuando volví a estudiar, que fue cuando hice serigrafía, estaba tan concentrado y tan... ensimismado. Sí, en arrancar y aprender eso, que el día que abrió fui a la primera hora a la Figari, ¿no? Parado, y era poca la gente que había. Y para ahí voy a poner de vuelta la cortina de... Porque estaba arrancando... El tema más odiado por nosotros en estos últimos tiempos. No había nadie. No, creo que vamos a tener ya un consenso sobre ese tema, ¿no? Por el próximo programa podemos poner otro tema para arrancar. Sí, ahora no sé la gente del chat. Los dos que los dos que quedan. El chat está quieto. Vamos a probar, vamos a arriesgarnos a conversar hacer... con el chat. Sí. Hola, chat, ¿estás ahí? Si estás ahí, móvete hacia el sí. ¿Es así? Capaz que ya estamos cortados. No, pero hubieran avisado. No se hubiesen avisado. A lo mejor no está actualizado el chat. ¿Qué era lo que le queríamos preguntar a váyanse a cagarlos de ¿Pero chat. Qué le queríamos preguntar? ¿Algo le queríamos preguntar? A la gente. Si cambiamos la canción de bienvenida. Porque nos avisa. Del enganche. No, pero el tema es con Cecilia. Cecilia, que es la que nos avisa. Creo que Cecilia está hablando con que lo elija Cecilia, capaz. Cecilia está hablando con la productora por teléfono. Sí. Viste que nos cagaron la vida al final, yo te dije. Y la secre se ve que ya no aguantó más, se cansó y se fue. Sí. Y bueno. Así llegamos. ¿A cuánto han llegado? Meté la tele ahí. ¿No? A ver. ¿Está mal eso? No, no está bien. Mientras yo pongo la tele, ¿vos te animás a decir los teléfonos para poder colaborar con la Teletón? Tienen que cargar 100 pesos al 098. No, así iba a ser mi teléfono y a ver si alguno caía, ¿eh? No, pero no, igual no se puede. No, al 0900-9970 y a todos los 0999 con una terminación del dinero que quieras colocar, ¿no? Tipo 030, 50, 70 y el 150 si se quiere donar 150. Yo voy con 70, capaz. No sé, yo soy de los que pone a último momento. Viste que hacen un chiste y termina siendo un cero. Estamos buscando la Teletón para ver cuánto... Pero es fácil, cualquier canal. No, pero está en el corte, ¿puedes creer? ¿Tiene corte? Tiene corte, así que no es tan Teletón. Tiene corte de venas de espectadores, parece. Para, y en todas tienen la misma propaganda. Ahí está, mira. Sí. De nuestro centro de atención al cliente, llamando al 2-401-9999. ¿Para qué es eso? No, es un crédito. Los niños de la Teletón también. Pero con lo que te sacan a vos, pagan la Teletón. Sí, Graciela Rodríguez, la verdad. Que... No, es, hay personas que no están hechas para este tipo de eventos. Hay personas que no están hechas para vivir, por ejemplo. A mí me parece, no sé. ¿Pero está fija Graciela Rodríguez? No, Graciela, me confundí. Dije Graciela Rodríguez. Victoria Rodríguez. Ah, Victoria, estaba pensando en la intendenta. Sí, estaba pensando en la intendenta. No, Victoria Rodríguez no es una buena idea. Pasa que eligen unas caras. Ah, una cosa fundamental. No sé si han visto la propaganda de una campaña para que mandes a tu hijo a la escuela pública. No. No. En los canales. No. No. Empieza diciendo, es un comercial que incita a los padres a que anoten a sus hijos en la escuela pública, con la frase de yo fui a la escuela pública, ¿no? ¿Y quién las dice? Por ejemplo, el primero que la dice... ¿Invitan famosos? El primero que la dice es el de Prohibido Pensar, que justo vos me hablabas. Ay, Sandino Núñez. Que tampoco me da cierta... no me da mucha confianza. Tampoco, Sandino, ¿no? Núñez. Que es decir, yo lo voy a notar porque este también fue. No, pero, o sea, capaz que me queda enfermito como Sandino, claro. Núñez y no es tan bueno para un por humano. Por eso. Después aparecen bueno. otros que no conozco. El Pato Sosa no. Los reconocibles son la Wolf. ¿La Wolf, la de los dientes grandes, o Wolf, la de la Tabaré? La de la Tabaré. ¡Ah! Oh. Tabaré. Rivero. ¿Tabaré Rivero? Y a último, Toyos. Sí. No son los ejemplos más adecuados para la juventud, me parece. Toyos como protagonista, porque es el que dice la frase, lo último de todo, y es la que la dice más así. Poéticamente. Claro. Y dice, yo fui a la escuela pública, y después la segunda frase es, mis hijos van a la escuela pública. ¿Cómo van? Van, los anotaron... Yo no digo que... Pero justo esos personajes. Pero no digo que esté mal, que no sean buenas personas ni nada. No es lo que yo quiero para mi hijo. ¿A qué apuntan entonces? Que sea lo que quieran. Pero hay que decir algo, hay que decir algo. La culpa no fue de esas maestras. Terminaremos una nueva Teletón, Teletón 2010, ojalá. Están vendiendo la máscara esa, ¿no? Yo me voy al baño a vomitar y vengo. Es una máscara de goma al revés. Esos 10 millones que faltan. Los ponga él. Para. Hay tres palabras que... Va a ser la de Mujica. Tres palabras. Muchas gracias a todos. No, no tenés cejas. Sobre su hija. Atrofia muscular espinal. Tendría que ir a la película Fugiria. No, me gustaba más. Mejor. Sí, no tenés cejas, era mucho mejor. Es la historia de Lucía. No, muy bajón. Tiene 2 años. Y es la historia de... La gente debería ser consciente de todas formas, ¿no? Todo el año... Estas cosas existen siempre y no es necesario que te estén como clavándote cosas en el corazón, haciéndote sentir mal, capaz. Culpable. ¿No? Culpable. Viste que hay también gente que colabora con la Teletón, fundaciones que salen a pedir plata. Me encontré con 2 en una cuadra en mi caminata esta semana cuando venía para casa, con la diferencia de una cuadra. Estaban puntualmente en los cruces, en el cruce de tres cruces, valga la redundancia. ¿Del lado de la iglesia? Las primeras, no, estaban en el cantero del medio, pero en la cuadra de la iglesia. Claro. Y era el grupo de admiradoras de Jonas Brothers. Pa. De Jonas Brothers. Que era claramente, ¿cómo supe que eran ellas? Porque tienen remeras. Y no todas, se ve que algunas son nuevas en el club, o la hermana, o alguna compañera que fue ese claro. día, y una cartulina blanca dibujada con lapicera. Muy austero lo del club de fan de Jonas Brothers, no sé si es el oficial, pero... Está la lona acá. Viste que ahora las chiquilinas están usando mucho los pegotines esos para los celulares. Claro. A la cartulina pónganle un poco de eso de repente. Un poco de onda. Brillantina. Claro, sí. Y estaban viendo para la Teletón. Claro. ¿Y cómo sé que estas guachas fanáticas de los Jonas Brothers no se le van a estar en droga? No, aparentemente los guachos son los que tienen un poco más de conciencia y terminan siendo capaz que un ejemplo mejor que la de los padres o de la gente grande. Toda esta gente que nosotros trata de... Nosotros quedamos con la en general que lo son. Porque capaz que vos te sentís culpable de reírte o de hacer un chiste sobre la Teletón, ¿no? Pero estos canales de televisión que de repente te están mostrando esto ahora y te hacen sentir culpable, cuando termine esta programación van a poner perfectamente como si nada un programa de Tinelli donde se burlan de los enanos o se burlan de todo tipo de personas. Entonces digo, yo no me puedo burlar de la Teletón. Digo, si toda la programación de todos los canales se está burlando todo el tiempo de todo tipo de cosas. Sobre todo de la inteligencia de los que miran la televisión. Yo me acuerdo de haber visto en Tinelli a aquel muchacho que le faltaban las piernas y los brazos, que Tinelli lo alzó, y fue una de las imágenes más bizarras y fuertes y un millón de cosas que se ven en la tele. Y es ese juego de que, ¿por qué? Porque es así, no puede salir, pero en realidad está saliendo porque es así. ¿Se entiende? Claro, o sea, el mayor mérito que tiene para estar ahí es tener una dolencia, que le falten las partes del cuerpo y haber pedido estar con Tinelli. Por eso es que tiene que sale en la tele. Y por eso, digo, ellos no pueden tener... Como se presta a hacerlo. Claro, no pueden ser los dueños del juego y decir cuándo me pongo serio y cuándo me río. Cuando se ríen todo el tiempo de todo y cuando se les ocurre ponerse serio ellos, digo, resulta que nosotros somos soretes porque no ponemos dinero o no nos interesa ver la tele todo. Entonces, que se vayan a cagar todos los medios. Y no todos, capaz. Sí, todos, creo, ¿no? Sí, creo que tratando de moralizar a las personas, ¿no? Podés ser condenado por cualquiera, por hacer algún tipo de... Yo quisiera cerrar mi participación. Antes que te despidas, los otros que estaban a media cuadra de las chicas de Jonas Brothers eran muchachas vestidas de doctores. Y creo que un doctor al día de hoy no puede recaudar mucha plata pidiendo en la calle. Anestesistas menos, ¿no? O sea, no, sí, capaz que... Si te veo vestido, si sos maestro, ya te considero doctor y no te doy nada. Mirá lo que te digo. Sí, no, y aunque seas viste que funcionario de limpieza que también utilizan túnica. Que también podría ser, pero no. Para cerrar todo esto... un gran hijo de puta, Don Francisco, que habla de todo esto, que sabían que cobra derechos por esto. No, es increíble. Cobra derechos por esto. Que fue uno de los creadores, es el creador, ¿sí?, de la Teletón, ¿no? Exactamente. ¿Está cobrando parte de la gente que está donando? Es fuerte lo que estás diciendo. No lo sé, sé que cobra derechos. Capaz que justo mi Cacho llamada... Cacho nunca participó, ¿viste? Sí. Cacho nunca participó. Y Cacho no puede porque Cacho trabaja en Canal 12. ¿Y Maxi no se da una vuelta para limpiar el apellido? Nada, tampoco. Se ve que no está ni ahí porque hay algo raro. Se ve que no. Algo raro. ¿Sabes lo que pasa? Son de la Cruz. Y aparte. De la Cruz de Carrasco. De la Cruz, sí. No, y otra cosa. Son de la Cruz, sí. Otra cosa que también la gente se llena la boca diciendo que si no aparece el ganador del 5 de oro, que donen la plata a la Teletón. No. No. Claro. No, que vaya. La gente es muy tonta a veces, ¿eh? Sí. Porque siempre uno sabe lo que hacer con el dinero del otro, ¿no? Claro. Así que yo no... Mira, iba a llamar y no, ahora me sacaste la gana. Vos con lo de Don Francisco y... Está. No llamo nada. Hay otras formas de aportar. Hasta la semana que viene, Ulises. Gracias por todo. Nos vemos. Chau.